aquí La Voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa, desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido, y ya estamos asestando las primeras derrotas al enemigo. Somos La Voz de Europa. Somos la resistencia nacional. Muy buenas a todos los que nos seguís a través del canal iVox y de la televisión de aquí La Voz de Europa y también a través de la Tribuna de España. Mucha gente sigue cometiendo el error de pensar que los problemas de España y de Europa son culpa de la izquierda y que en su caso la derecha solo sería culpable por omisión, por no hacer nada ante los avances de la izquierda. Pero esto no es así, sino que la derecha es igual o más culpable que la izquierda. Y esto es así desde que la derecha fue contaminada por el virus del liberalismo. Realmente, si lo estudiamos bien, vemos que ha sido el liberalismo el que le ha abierto las puertas al izquierdismo, pues es el que crea las condiciones morales, laborales y económicas para que eso ocurra. A los liberales les gusta culpar a los fascistas y a los comunistas de todos los males, pero el marxismo no habría existido si no hubiera sido por los claros abusos cometidos contra los trabajadores por parte del liberalismo capitalista durante el siglo XIX, y difícilmente el fascismo y el nacionalsocialismo habrían tenido éxito de no ser por ese enfrentamiento entre potencias capitalistas en expansión, que fue la Primera Guerra Mundial, y por la crisis económica del año 1929. El liberalismo quedó en un claro desprestigio tras aquella crisis y estuvo escondido durante casi 50 años, pero volvió a aparecer, reconvertido en neoliberalismo. Para prosperar, tuvo que infiltrarse y parasitar en la derecha conservadora, consciente de que no podía infiltrarse en la izquierda para llevar a cabo su agenda económica de desmantelar a los sindicatos y de privatizar la economía de las naciones para entregársela al capitalismo internacional privado. Aún así, este nuevo liberalismo asumía muchas de las ideas de la izquierda, abriendo paso a la ideología de género, al aborto libre, la agenda LGTB, la legalización de las drogas, de la prostitución o las fronteras abiertas a la inmigración masiva, todas ellas ideas hijas del liberalismo. Por eso, es absurdo que los liberales hablen de ideología liberal conservadora, algo que es totalmente una contradicción, pues un conservador nunca podrá ser liberal y lo mismo ocurre al revés. Son muchas las mentiras de los liberales, pero entre ellas destacan la afirmación de que la economía y la política han de caminar de forma separada, algo que nunca ha ocurrido ni ocurrirá, pues desde el principio del capitalismo liberal, la gran política, la gran banca y la gran empresa han ido siempre de la mano. Pretender que el Estado no intervenga en economía es otro absurdo, pues siempre habrá alguien que lo haga, y si no es el Estado, en beneficio de los nacionales de ese país, las que intervendrán serán las élites apátridas en su propio beneficio. Además es ridículo, porque los dos principales imperios que más defienden los liberales, el británico primero y el norteamericano después, se construyeron con prácticas bastante lejanas de las que supuestamente defiende el liberalismo. Por eso, es de risa escuchar a los liberales y a sus discursos supuestamente patrióticos, pues el objetivo oculto de los liberales del siglo XXI es desmantelar las patrias para entregárselas al capitalismo internacional privado. Formamos comunidades, siempre lo hemos hecho, y las personas nos identificamos con nuestra comunidad. Pretender, como hacen los liberales, con la inmigración, que somos meros individuos, sin capacidad propia de crear desarrollo, sin tradiciones, sin historia, ni sentimientos de pertenencia de ningún tipo, y que podemos ser sustituidos por inmigrantes del tercer mundo, sin que eso tenga consecuencias, es sencillamente demencial. Hoy en día, el neoliberalismo forma, junto a la izquierda masónico-progresista, las dos caras de la moneda de la globalización. El neoliberalismo busca un mundo sin patrias, ni fronteras, ni identidades, excepto para Israel, para implantar un mercado mundial único sin aranceles ni estados que impidan las actividades de las élites globalistas mundiales, para que éstas puedan privatizar todos los recursos del mundo y mover su dinero ficticio de un rincón a otro según sus intereses. Por eso busca la destrucción de los estados-nación, para traspasar su soberanía a entidades globales aparentemente neutras, pero en realidad controladas por esas mismas élites económicas mundiales. Y ese mercado mundial demandará un Estado y un gobierno mundiales que legalicen sus actividades. Ese es el objetivo final del liberalismo, por lo que cualquier nacionalista debe ver al liberalismo como uno de sus principales enemigos, porque por el liberalismo entra la peste y todas las doctrinas que nos están destruyendo. Noticias y empieza aquí La Voz de Europa. PP y Ciudadanos pactan meter la ideología de género y la memoria histórica en el nuevo Estatuto de Murcia. Estados Unidos presiona a España para que Repsol deje de hacer negocios con Maduro. Moncloa diseña la unión fiscal de Navarra y País Vasco de cara a un referéndum de anexión. El programa de Podemos promete dar asilo en España a quien tenga que abandonar su país por cambios en el medio ambiente. Periodista canadiense destapa el millonario negocio del tráfico de inmigrantes que cruzan de Marruecos a España. Más de 27.000 personas murieron esperando la ayuda de dependencia en Andalucía. Otegi se jacta de que el apoyo a Sánchez beneficiará a los presos golpistas y a la autodeterminación. El forense del crimen de Alcácer anuncia una posible tercera vía de investigación. ¿Te sientes discriminado en tu tierra? ¿Ves que tienen más derechos los de fuera que los de casa? Rebélate contra la injusticia. Otros ya lo estamos haciendo. Apóyanos. Haz un donativo en democracianacional.org. Y bueno, tras leer las noticias de esta semana, pasamos al debate, a la tertulia de cada programa. Hoy nos acompaña de nuevo, como la semana pasada, Vicente Estarelles. Hola, Vicente. Hola, Miguel. Hola, Manolo. Pues eso, una vez más aquí con vosotros. Un saludo a todos nuestros oyentes y aquí estamos, un día más. Y también nos acompaña Manuel Canduela. Hola, Manuel. Hola, Miguel. Hola, Vicente. Y, por supuesto, un saludo a todos los oyentes. Bueno, Vicente y Manuel, muchas cosas han pasado esta semana. La coalición ADN ha presentado a su candidato para las elecciones europeas. Se trata de Martín Inestillas, una persona con una trayectoria intachable, con gran formación en todos los aspectos. Y bueno, aunque sea de forma breve, desde aquí le deseamos toda la suerte a Martín en esta andadura y en esta convocatoria de elecciones europeas que tantas esperanzas están despertando en España y en Europa ante este despertar masivo que está produciéndose en Europa. Respecto a estas elecciones que nos esperan, pues se presenta el partido Vox, un partido que está, como comento, despertando muchas esperanzas, muchas ilusiones. Es cierto que están diciendo y haciendo cosas más o menos interesantes, más diciendo que haciéndolas, como estamos comprobando ya en Andalucía, cuando ya llevamos casi 4 meses de gobierno andaluz, pues la verdad es que no acaba de salir ninguna propuesta realmente interesante de ese gobierno, pero nos llama la atención este viaje a Londres que gente de la cúpula de Vox acaba de realizar hace unos días. Ya hablamos hace unos programas del viaje a Nueva York del propio Santiago Abascal, ciudad de Nueva York, donde esta gente de Vox pues se reunió con la cúpula, con gente de la élite norteamericana, con banqueros, empresarios, gente realmente importante, en una reunión en la que claramente pues fueron a buscar sumisión y aprobación por parte de estos poderes globalistas extranjeros. Llama bastante la atención que un partido que se autoproclama patriota y soberanista se reúna con la cúpula de la banca anglosionista, justamente esta banca sin patria, cuyo objetivo realmente es la destrucción de las patrias, la destrucción y de las soberanías, para traspasarle toda esa soberanía a estas instituciones globales controladas por ellos mismos. Por eso nos tiene que llamar la atención que este partido se comporte así. No es ninguna novedad. Nos recuerda al Felipe González y al PSOE de la transición cuando desde las élites mundiales habían decidido que este partido de Felipe González tenía que ser el que dirigiera España, pues poco antes los capos del PSOE hicieron varios viajes a Nueva York para recibir el visto bueno. También esos viajes del señor Rajoy a México en su momento, el señor Rivera peregrinando a las reuniones del Club Bilderberg para recibir el manual de instrucciones a seguir, y parece que este partido Vox, por mucho que se presente como algo nuevo, como algo regenerador y como algo diferente a lo que hay ahora, que va a defender la soberanía de España frente a estas élites, pues comprobamos que este partido es más de lo mismo. Comprobamos que muestra la misma sumisión al amo que el resto de partidos. Comprobamos que viaja a Londres y a Nueva York, a esas dos capitales del imperio anglosionista mundial, desde las que se ha ideado, tramado y financiado la destrucción del imperio español y de todo lo que ha significado aquel imperio. Entonces, si a eso le añadimos la sumisión total y absoluta al Estado de Israel y al sionismo internacional, pues no tenemos que ser tampoco demasiado observadores para darnos cuenta de que este partido Vox es, o desde luego parece ser, otro engaño más del sistema del que no podemos fiarnos en absoluto. Sí, ahora habrá que hacer apuestas sobre cuánto tardará en ponerse la kipá y aparecer por el muro ese al que se acercan y políticos españoles de toda especie. Acordaos a Pablete agachando la cabeza allí, pues con su barbita y su coleta con la kipá, pues eso, hace relativamente poco. Justo cuando empezó a eclosionar Podemos, que no se conocía mucho, el señor Pablete se paseó por allí. Es la política, valga la redundancia, de la sumisión. Para darte mi apoyo necesito tu sumisión. ¿Por qué? Porque el poder global, que es el que yo pretendo sobre todos los países, tiende sus tentáculos sobre el tuyo, y si tú vienes a buscar mi ayuda o a buscar mi aprobación, lo que tienes que hacer es someterte a mis designios, a lo que yo necesite. Eso es ver de verdad, como tú muy bien has dicho, Miguel, defender los intereses de una nación, cuando aquí lo que estamos promoviendo desde Democracia Nacional y formando parte de la coalición ADN, desde aquí quiero felicitar a Martín Estrillas por ser el cabeza de lista, por esa coalición de la que nosotros formamos parte, creo que lo va a hacer muy bien, y os exhorto a que votéis a la candidatura cuando toque, en el momento empecemos a hacer campaña electoral, y desde luego ya darle vuestro apoyo y mandar mensajes, repetir las consignas que os lleguen de euroescépticos en el Twitter y todo lo que os llegue a través de ADN a todos los compañeros, a todos los oyentes del partido, porque es necesaria la difusión, porque un partido como, o una fusión de partidos como ADN, que representa lo mejor de la esencia española, esa sí va a defender nuestros intereses. ¿Alguien ve de verdad a Vox yéndose a reunir con HSCB en Nueva York o pasando por Londres a hablar con unos y con otros, con el poder sionista establecido en estas dos ciudades? ¿De verdad puede pretender alguien que un partido como Vox vaya a defender nuestra identidad nacional cuando lo primero que hace es someter su posible llegada a un gobierno, a ser bisagra, a mandar en un país como en su día hizo Rivera el Club Bilderberg, como en su día hizo Podemos apareciendo en el Muro de las Lamentaciones? ¿De verdad os pensáis que todos esos partidos que nos pone el sistema como posibles alternativas son de verdad la alternativa? Ni unos por la izquierda, ni otros por la derecha, si es algo que es evidentísimo. Cuando alguien se somete a un poder superior, o a los designios, o a los deseos de alguien superior, Efectivamente, lo que estás haciendo es una genuflexión. Estás poniendo rodilla en tierra y estás agachando la cerviz y dejando por un puñado de lentejas, estás vendiendo tu mayorazgo para que hagan contigo lo que quieran, para que a partir de que tú llegues a donde ellos quieren que llegues, con su apoyo, establezcas el tipo de políticas en tu nación que les interesa a ellos. ¿Por qué? Porque tú, para llegar, te has hipotecado tú, y además has hipotecado a todos aquellos que te votan, y además has hipotecado a todo un país que cederá a los designios y a los deseos de ese de fuera que ha sido el que te ha dado el dinerito y te ha apoyado para llegar a donde quieres llegar. Sin más, hay que verlo desde esta perspectiva, porque si no es desde una perspectiva global, mundial, estas estrategias no se verían. Si alguien le dice hace 80 años o 90 años que se ha reunido Roosevelt con Franco, se ha ido a reunir con, no sé, es impensable. ¿Por qué? Porque no estaba tan descarado, no teníamos tantos medios, no teníamos tanta información, como os hemos dicho muchas veces, que está pululando por la red y que podéis consultar. Quiero decir que se dieran o no se dieran aquellas reuniones, ahora nos llega mucho esas reuniones. Lo que antes podía ser un hecho puntual, un hecho esporádico, o la reunión de Yalta fue una confabulación masónica en contra de Europa, lo que en aquel momento podía parecer una cosa puntual, ahora, como se ven tantos puntos y nos llega tanta información de tantos políticos reuniéndose siempre con los mismos, Club Bilderberg, como tú bien has dicho, HSCB este, el paseo por el Muro de las Lamentaciones es exactamente lo mismo. Antes has ido a Israel, has visitado allí a quien tienes que visitar, hasta el mismo Papa lo hace, visita a los rabinos, les besa la mano y pues eso, así nos va. Es una perspectiva global de un problema global que tenemos en todo el mundo, porque todos tenemos la cerviz agachada por culpa de quien nos manda, que no es capaz de levantar la cabeza y mirar de frente al enemigo y de verdad ponerle ya de una vez vayas puertas al campo, o sea, vallar de una vez esto y dejar las influencias extranjeras para el extranjero y de verdad defender los intereses nacionales desde una perspectiva neta y claramente nacional, buscando una política social y nacional. Pues lo cierto es que me gustaría poder decir que ADN va a tener un resultado espectacular, tan bueno como vos, que vamos a competir con ellos, pero es evidente que estaría mintiendo, y todos estamos viendo cómo se somete a una censura atroz y brutal por parte de los medios de comunicación, sí, señor, hacia unas opciones políticas, y a otras se les encumbra de la manera más desproporcionada y descarada. Me gustaría, ya que ADN solamente se va a presentar a las europeas, no nos vamos a presentar ni a las generales ni a las municipales en esta coalición, pues me gustaría poder pedir el voto para Vox como opción patriota. Me gustaría, pero no puedo. Mira que no puedo, mira que hago un ejercicio de esfuerzo cada semana diciendo no quiero hablar de este partido, y es suficiente que se hable de él a toda hora, en todo momento, salgan o no salgan en la televisión directamente, pero da igual, los periodistas y contertulios se empeñan en sacarlos a la discusión, pero es importante hablar esto, es importante porque las noticias son más preocupantes cada día. Si os hablábamos del viaje que ha dicho Miguel a Nueva York de Arespacochaga, este incluso parece que es peor. El señor Arespacochaga, ya os comentamos que es un banquero, trabaja para el Banco de la Botín, el Banco de Santander, y bueno, organizó allí en Nueva York esta especie de cónclave, y allí, pues parece ser, según unas fuentes, hubo una reunión, según otras fuentes, no se pudo hacer la reunión porque había unos antifascistas en la puerta, pero bueno, sí que cubren un poquito más la información esta reunión en Londres. En Londres, Vox se ha reunido, fundamentalmente organizado por su vicepresidente de Relaciones Exteriores, que es Carlos Espinosa de los Monteros, que es el, Iván. Iván es el hijo, es el de Vox. Carlos Espinosa de los Monteros era el padre, que era el presidente de Iberia. Por eso lo tenía yo en la cabeza. Esta gente viene de rango abolengo, ¿no? Pues bueno, la misma semana que nos despertaban unas noticias preocupantes por parte del responsable económico de Vox, Rubén Mansó, que decía Mansó o Manso, no sé si va acentuado, pues decía este señor que, bueno, que la seguridad social prácticamente debería ser desmantelada, dar paso a un sistema más a la americana, en el que pues cada persona se contrate sus agencias privadas de seguros, sus agentes. También hablaba que había que desmontar más o menos toda la cobertura social en general, y hacía unas declaraciones que nos sonaban bastante ridículas, sin cortarse un pelo. Decía este tío que en España los ricos estaban discriminados, y abogaba por un tipo de supresión fiscal de los impuestos que no pagan estas grandes fortunas en España. Para colmo, no los pagan, es decir, un mayor trato a favor. Esto claramente definía a Vox como una organización ultraliberal, más radical incluso que el Partido Popular. Sí. Liberales radicales. El Partido Popular aún disimula un poco y tiene algunos elementos en su seno de la derecha conservadora, y no se atreven a hacer unas declaraciones tan duras como se ha atrevido este señor. Claro, a lo largo de la semana teníamos la esperanza de que alguien de Vox le desautorizara este elemento, de que el propio Abascal o el señor Smith dijera: no, nada de eso. Nosotros, como decimos en nuestro programa, como hablamos en cada uno de los debates, vamos a defender al trabajador español, al obrero español. Pero es que no, esta semana las noticias pues no nos dejan lugar a dudas. Se ha reunido con la principal élite financiera en Londres. Esto es importantísimo. Significa una cuestión radical. Significa que esta gente puede ganar las elecciones. Significa que les están dando ya, les están tomando la temperatura, están comprobando clase de partidos son. Están enchufando, sí. Las encuestas le dan, de momento, tercero, incluso por encima de Ciudadanos. Pero recordemos que la gente, pensando que está votando una opción fascistoide, no se atreve a decir en la calle lo que piensa. Y aparte, las encuestas también están cocinadas. O sea que no sería descabellado que con la barbaridad de propaganda que ha tenido, pues estos señores ganen las elecciones. Pero es que ha tenido propaganda de los grandes medios de comunicación en España, alguno de los cuales, como el Grupo Prisa, es propiedad del banco HSBC. O sea, ¿con quién se ha reunido? Con quién se ha reunido. Un banco que decía Miguel, y esto no es hacer aquí un esfuerzo populista ni una especie de exageración, que se ha reunido con los enemigos de España, y los enemigos del mundo. Este banco, que es las siglas de la Corporación Bancaria de Hong Kong y Shanghái, es un banco que se creó, es profeso, para el narcotráfico. Se creó en Hong Kong para almacenar, para gestionar todas las riquezas generadas por la venta del opio durante la guerra del opio con China y el inicio del tráfico de drogas y de heroína en la historia de la humanidad a gran escala, que, cómo no, lo comenzó la corona británica. La corona británica con el apoyo de los de siempre. Pues estos señores, hasta el día de hoy, han tenido un montón de multas millonarias por blanquear dinero de cárteles, por ser directamente unos estafadores, por manipular el Euribor. Es el grupo bancario que más vergüenzas podríamos decir que tiene, y este es el grupo bancario que dice que Vox no es de temer, que Vox es recomendable para los españoles. Pues si ese grupo bancario dice que es recomendable para los españoles, pues sinceramente da miedo. Vale, se ha reunido también con AMP Capital, una empresa que tiene que ver con BlackRock, que además está metida en el negocio inmobiliario, sobre todo en el mundo anglosajón, de estudiantes, demás. Claro, también inquieta en unos momentos en que vemos que los españoles estamos perdiendo nuestras propiedades a toda velocidad, y estos grupos de buitres, estos están comprando, sí, sí, a precio de ganga las casas en España para dejárnoslas carísimas, alquileres. Están ocasionando un grave problema nacional. Sin embargo, Vox ha ido a reunirse con estos fondos a decirles, señores, no tengan miedo. Luego se han reunido también con Otus. Otus, aparte de ser pues las aves, la familia de aves a la que pertenecen los búhos, es una empresa de inteligencia militar que procesa datos satelitales. Es decir, los satélites, o cuando uno está trabajando para una empresa de estas de satélites y dice, España ha puesto un satélite en no sé dónde, y está recibiendo toda una serie de información, fotografías, tal, tal, todo eso no funciona así, no recibe nada absolutamente. Recibe toda una serie de datos que ni siquiera los reciben ellos, los reciben estas grandes empresas que están en Israel o en Inglaterra fundamentalmente, que son las empresas de procesado de datos satelitales, que ellos te traducen esos datos, son datos numéricos, son datos informáticos, códigos binarios, y te dan la información. Pues esta empresa se dedica a eso, no sé, esta empresa de militar, desde luego, de la cúpula de los servicios de información anglosionistas, ¿cómo y por qué se tiene que reunir con el supuesto partido patriota antisistema que va a acabar aquí con el régimen del 78, este malvado que nos han impuesto? Digo, lo estoy diciendo irónicamente, me toca hacerlo de todos los programas. Luego, pues bueno, se ha reunido con grupos bancarios como el Columbia, como Natxis, que también son grupos de toda esta élite, por supuesto, con Goldman Sachs, señores, uno de los responsables de la crisis, uno de los principales estafadores con la venta, no lo recuerda ya nadie, de las hipotecas basura, los fondos basura, hubo que crear los bancos basura para seguir estafando, todo eso es Goldman Sachs. Pues Goldman Sachs dice que Vox es una buena opción para España. Y bueno, hay también, no han especificado cuáles, más firmas de industriales o del mercado inmobiliario, es decir, muy importante. Ya para terminar, como detallito que me llama la atención, pues también participaron en un homenaje que le hicieron al chico este, al héroe, que Echevarría, en el Puente de Londres, con su monopatín, siempre nos lo han pintado eso como un chico monopatinero que se defendió a golpe de monopatín y extrañamente fue la única víctima de ese extraño atentado. Y luego supimos, aunque ahora ya es de dominio público para todo aquel que lo buscase, que precisamente trabajaba para HSBC, justamente en la investigación de fondos relacionados con el narcotráfico. ¡Qué eliminación más correcta y qué curiosidades que tiene la vida! Por supuesto, el banco le puso una casa a sus padres en su momento, se ocupó de todo, pero sigue oliendo mal. Solo un detalle más. Todo esto empieza a tener un tufo tremendo. Se les ha tratado de relacionar clarísimamente con Donald Trump. Yo, aún rompiendo torpemente una lanza en favor de Donald Trump, creo que Donald Trump representa a otro polo y no exactamente a este polo de poder. Creo, ¿vale? Y me voy a apoyar en que Donald Trump, uno de sus ataques constantes durante la campaña provenía precisamente de Inglaterra. Provenía justo de este poder, de manera que Donald Trump en alguna entrevista llega a afirmar que lo que se estaba gestando en Estados Unidos era un golpe de Estado británico contra él. Esas declaraciones las ha hecho Donald Trump. Vemos también que hace relativamente poco tiempo el rey de España fue a Inglaterra a rendir pleitesía a la lagarta de la reina, la tía esta reptiliana o lo que sea, a la reina Isabel II, a rendir pleitesía, y ella llegaba a firmar algo gravísimo para un rey de España, que era como su nieto, que era prácticamente como alguien de su familia. Clarísimamente ahí salieron informaciones de que el rey de España estaba en una logia masónica de obediencia escocesa. Pero bueno, lo que está claro es que había un cierto apoyo inglés. Extrañamente hemos visto siempre a la familia de los Borbones fuera de la política, pero ahora con Vox parece que la familia ha decidido integrarse, o sea que estamos ante clarísimamente un refuerzo de un poder británico e israelí que pasa su eje de poder por España, y creo que hay que advertir de esto. Nos van a insultar, muchos van a venir, los trolls, con sus estupideces. Debéis apoyar a Vox. Se creen que porque nos saquen la bandera de España ya nos ciega el rojo y el Gualda y ya no nos enteramos de nada absolutamente. Esto lo tenemos que comentar. Ojalá nos equivoquemos. Ojalá si Vox gana las elecciones, todo esto haya sido, como dicen ellos a sus allegados, no, hemos metido un gay militante al frente del Senado como escudo para los rojos, llegan a decir. A la gente más allegada, a los militantes cercanos, le dicen que todo esto son escudos y estrategias. Ojalá nos equivoquemos y toda esta locura quede en eso, en locura, y de verdad Vox sea un partido patriota. Pero me da que no, porque es que los conservadores británicos... Ha salido en algún medio, no sé si será verdad o mentira, pero ha salido en medios, han llegado a afirmar que Vox era el partido de referencia en España para ellos. Y que ingresarían, no con la Le Pen, como nos hacen creer los medios de comunicación, ni con Orbán, ni en la línea de... No, no, en el Partido Europeo de Theresa May. El Partido Popular Europeo, así. Bueno, Orbán también está en el Partido Popular, aunque es el verso suelto que lo acabarán tirando. Sí, seguramente van a arrasar en las elecciones para nosotros. Lo fácil sería hacerles la rosca, hacerles la pelota para que luego nos buscaran algún carguito en algún sitio, pero si quisiéramos carguitos, si quisiéramos el sillón de concejal, si quisiéramos el sillón de diputado, pues no estaríamos aquí haciendo un programa como este. Como dice Manuel, amistades más que poco recomendables. El HSBC... fundado con el dinero del narcotráfico, somos muy mal pensados y creemos que se sigue dedicando a esa actividad. Y el resto de participantes en esa reunión, como Goldman Sachs, uno de los principales culpables, no solo de la última crisis, sino de todas las crisis económicas del siglo XX, con esa capacidad que tienen todos estos bancos de crear dinero falso, a través de la cual endeudan masivamente a los pueblos, incluido el pueblo español. Recordemos que en este momento España tiene una deuda y está adquiriendo una deuda impagable con el Banco Central Europeo, que está controlado por un hombre de Goldman Sachs, que es Mario Draghi. Si de verdad Vox es tan crítico con la Unión Europea, ¿por qué se reúne con ese poder fáctico de la Unión Europea que junto a George Soros, y estoy hablando de Goldman Sachs, controla la Unión Europea? Recordemos las crisis de Grecia y de Italia, como a la mínima resistencia que hubo en esos dos países, desde la cúpula de Bruselas, les colaron a gente de Goldman Sachs para gobernarles en contra de la decisión soberana de esos países. Pero no solo es eso, también son estos grupos financieros los que financian todas esas ideologías a las que Vox dice oponerse. Estos grupos, a través del Banco Mundial, del FMI, ¿qué es lo que hacen? Siempre que donan un préstamo a un país, les obligan, junto a las medidas económicas de recortes y de privatización, a implantar la agenda de siempre: ideología de género, aborto libre, feminismo radical, fronteras abiertas. Eso es lo que promueven estos financieros con los que se acaba de reunir el partido Vox. Y el Partido Conservador Británico, pues lo mismo, el que ha sido el enemigo tradicional de España durante siglos, el que quiere una España débil, porque una España débil es la garantía de que Gibraltar será eternamente territorio británico. Con esta gente es con la que nos tenemos que reunir, con gente como Sánchez Dragó, el hombre que ha elegido a Abascal para que le escriba la biografía, el hombre que ahora está yendo de plató en plató haciendo publicidad de Abascal y de Vox, y que no hace tanto tiempo declaraba lamentarse profundamente por haber nacido español. Dijo Sánchez Dragó que ser español es una etiqueta y yo hace tiempo que empecé a desprenderme de ella. Dice que lamenta haber nacido en un país donde la gente se mata entre ella en una guerra civil cada 30 o 40 años, y no por grandes causas, sino por una herencia, por una mujer o por una cuestión de cuernos. Bueno, esto ya es un insulto, pero increíble, a los millones de españoles que murieron en la Guerra de la Independencia, que murieron en guerras pensando que de verdad luchaban por una España mejor o que murieron, por ejemplo, durante nuestra guerra civil luchando contra el marxismo. Dice Sánchez Dragó que España es un país zafio, vulgar y maleducado y que, según él, España es el país con mayor número de sinvergüenzas por metro cuadrado después de Italia. Esto es lo que dice Sánchez Dragó, el hombre al que el señor Abascal ha elegido para escribirle la biografía. De verdad, los señores de Vox no conocían estas declaraciones de Sánchez Dragó, si el vídeo está en YouTube, yo lo encontré en 5 minutos. Y sabiendo todo esto, han metido a este personaje que reconoce públicamente haber consumido drogas durante gran parte de su vida, que incluso escribió barbaridades sobre ciertas relaciones sexuales que tuvo con jovencitas en su momento. Este tipejo es el que elige el señor Abascal para que le escriba la biografía. Pues bueno, si estos son los salvadores de la patria, pues apañados vamos. Hay que entender que esto, como bien estáis comentando los dos, esto es una contienda mundial que nos plantea el neoliberalismo. El enemigo a batir es el neoliberalismo. Todas las pestes que hemos sufrido los europeos una detrás de otra han sido fomentadas por el neoliberalismo. Ahora se encarga, con todo el poder económico mundial a sus espaldas, con todas estas, con estos grandes lobbies, con todas estas grandes empresas, con estos grupos de inversión, con estos de establecer por debajo de lo que nosotros conocemos ese criptoestado del que hemos hablado siempre. Y la manera de expandirse es a base de talonario. Talonario que acabamos pagando nosotros. Nos juegan con nuestra economía, acaban hundiéndola, acaban levantándola cuando quieren, porque siempre, como creo que comenté en otro programa, el señor Soros lo tiene muy claro, él lo ha dicho, que él es un inversor y invierte para obtener beneficio. ¿Alguien piensa que los demás no lo hacen? O sea, HSBC... además de ser un banco creado por la delincuencia para blanquear a la delincuencia, no va a obtener beneficio ninguno de levantar en, ya no digo de Vox, sino en cualquier país o en cualquier momento, cualquiera de sus jugadas en el mundo. Esto es un conflicto mundial. Ahora nosotros estamos en el candelero porque tenemos elecciones en breve espacio de tiempo de las que está pendiente toda Europa, aunque no os lo parezca, porque esto es un tablero de ajedrez en el que nosotros somos una pieza importante para Europa. Y una pieza mucho más importante para todos estos. Con una pieza a la que hay que acabar metiendo en la saca. O sea, no puede, esa pieza no puede libremente moverse como un alfil por el tablero, por encima de la diagonal. No, debe caer en la saca. Y la manera de caer en la saca es, efectivamente, como bien estamos comentando, a cualquiera que descolla, de Podemos, como he dicho antes, a Abascal, de Vox, a cualquiera que descolla, traerlo al redil y explicarle cómo funciona el mundo, porque es que no hacen otra cosa. Le explican cómo funciona esto. Chaval, tú quieres llegar, muchacho, el típico jefecito mafioso, muchacho, tú quieres llegar, te pega las palmaditas en la espalda, te llena el bolsillo de dinero, la cabeza de ideología, porque si tuvieras ideología no te dejarías llenar la cabeza ni el bolsillo, te lo dejas llenar y a funcionar, uno más, otra vez, una pieza más del tablero de ajedrez del mundo que me pertenece, a la que yo haré subir y bajar, caer o levantarse cuando quiera, porque la domino. Es una marioneta. Esta contienda mundial que debemos ser conscientes que nos plantea el neoliberalismo en todo el mundo, es esa mano ejecutora que mueve la marioneta a un lado y al otro siempre para beneficio del mismo. Y eso lo debemos conocer. Eso es del dominio, debe ser del dominio público. Todas estas visitas no son gratuitas. Y quienes lo vamos a pagar no van a ser ellos. Vamos a ser nosotros. Acordaos que ellos, aunque no sean la élite que domina el mundo, son 1, 2, 3 o 4 escalones por debajo, y los que estamos metidos hasta las narices en el barro somos nosotros, el currantito español, el currantito de verdad alemán, el francés que padece en su barrio la inmigración, el belga que está hasta los huevos de los moros de Molenbeek, el inglés que ha visto cómo se le manifiestan los negros en Londres y ve que y le dicen que Londres ya no es blanca. Todos esos trabajadores europeos, todo ese fondo racial con el que quiere acabar el NOM, porque el neoliberalismo no son otra cosa que los neocon que quieren imponer ese nuevo orden mundial. Esa es una de sus maneras de trabajar. La otra, como tú bien has dicho, una vez tengo puesta el monigote en ese país, ya viene atrás toda la parafernalia que yo le mando que debe imponer, como tú bien has dicho, el aborto, la agenda LGTB, las fronteras abiertas, el mercado común. Vamos a ver, ¿por qué? Pues porque te lo imponen, y como tú eres una marioneta que ya has caído en su juego, lo debes hacer. Y al final es el juego del nuevo orden mundial, este neoliberalismo. De eso hemos de ser todos conscientes. Todo esto no es simplemente una partida, no son unas elecciones que se van a celebrar en España, sino todo esto tendrá su repercusión en el gobierno mundial y tendrá su repercusión en toda la política europea de esta malnacida Unión Europea. Todo esto va a tener su repercusión de ida y de vuelta, porque la política siempre se ve reflejada. Lo que ocurre en un país refleja sobre Europa, sobre su entorno político más cercano, en este caso el europeo y el norteafricano. Y al revés, es un toma y daca de sucesos, de información, de problemas, de política, al fin y al cabo, el que se refleja de un lado al otro. Influiremos y nos influirá. Nos puede salir gratis a nosotros como país que un Borbón haya ido a visitar a la reina. Es que me enciendo mucho al respecto de los Borbones, que haya ido a visitar a la reina Isabel II de Inglaterra, con todo lo que hizo Inglaterra por cerrarle el grifo a España en los años 50 y hacernos pasar por la pila tras la Segunda Guerra Mundial y aislarnos de Europa. Una parte muy importante del aislamiento español en Europa tiene la culpa al británico, señor Churchill, y la reina la colonia estuvieron a punto de perderla porque los planes alemanes hubieran podido ser reales, y una manera de presionar es, pues eso, favorecer, fomentar el aislamiento de Europa, de España a Europa. Y ahí va el señor rey de España. Quiero, para que veáis hasta dónde llegan las imbricaciones de la política exterior, por qué hay que tocar ciertas teclas, por qué el que manda llama a unos a reunión, llama a otros. Todo este juego del neoliberalismo es así, es el poder por el poder para quienes quieren ostentar el poder, que son los de siempre. Desde luego, el que se quiera dejar engañar ya es porque quiere, porque es tonto. El que no, pues nos está vendiendo la moto, nos está engañando a los demás con esta falsa disidencia nacional, que no es más que una disidencia controlada. Ellos han detectado que el pueblo español estaba en ese proceso que en este programa tantas veces hemos remarcado, y que mucha gente, incluso los oyentes, nos decían: oye, Canduela, pues yo no veo por ningún sitio el proceso ese de ultraderechización. Y decíamos que sí, que todos los síntomas se están dando, el pueblo español está caminando en ese sentido. Eso es lo positivo con lo que tenemos que quedarnos. Estamos caminando en ese sentido, y pronto no valdrán las imitaciones, por muy bien pertrechadas que estén, por muy bien diseñadas que estén de cara a los medios de comunicación. Como habéis dicho, cuando una de estas grandes corporaciones bancarias, que no son de libre mercado, ni independientes, ni nada, todo esto son grandes lobbies, grandes trusts que están a la sombra de las cloacas gubernamentales que mueven el gran capitalismo y los grandes bancos. Esto no hay nada independiente en todos estos poderes. En el momento en que estos le brinden el apoyo a un partido político, se lo dan con el pack que hemos dicho. Y el pack es desmantelar la soberanía nacional, desmantelar la economía, desmantelar la protección social, desmantelar la protección nacional de la economía, aparte de todo lo que habéis comentado, como el aborto, leyes, LGTB, todo. Por eso no es casual lo que ha sucedido en Andalucía. En Andalucía, que llegaba Vox con un acuerdo de máximos allí en plan Leónidas, esto es Esparta, y ponía toda una serie de condiciones leoninas, sí, y luego aceptaba todo el apoyo al Partido Popular y el apoyo a Ciudadanos sin condiciones. Pues bien, esto que nos lo ha vendido como un engaño, incluso ahora dicen, no se va a volver a repetir el engaño. Estos señores han ido a reunirse con estos otros piratas del HSBC y les han dicho que ha sido un éxito, porque esas son las declaraciones que han hecho los banqueros. Han dicho, el pacto de Andalucía demuestra que Vox puede gobernar en una coalición y, entre otras palabras, qué buenos chicos son. Entonces, señores, estos no van a hacer absolutamente nada. Es la segunda gran mentira, el segundo gran puntal que levanta el sistema para mantenerse. El primero fue cuando, en medio de la crisis, la gente empezó a darse cuenta que esto no era una verdadera democracia, sino que era una gran mentira dominada por los grupos bancarios, cuando estaba harta de que les expulsaran de sus casas, cuando vio la realidad de este sistema y demandaban una posición social, les sacaron a Podemos, la mentira de Podemos. ¿Y por qué les permiten lucirse? ¿Por qué les permiten salir? Porque les dicen, mira, tú puedes hablar todo lo que quieras de cuestiones sociales, de ayuda a los necesitados, de socialismo, anticapitalismo, antifascismo, lo que te dé la gana, siempre que no toques la nación ni la patria. Porque si tú tocas las cuestiones sociales desligándolas de la patria, no sirven de nada, quedan totalmente vacías. Es como un brindis al sol, como se dice vulgarmente. Sí, claro, si dices, yo quiero mejorar el estilo de vida de los trabajadores españoles, pero luego no puedes acompañarlo de, y para ello protegeré mi economía, y para ello protegeré mis fronteras, no sirve de nada. Y luego estos señores son la otra cara de esos socialistas antinacionales, y esta es la cara nacional antisocialista. ¿Por qué? Porque si tú te enfundas en la bandera de España, empiezas a dar gritos, arribas a España y hasta viva Franco en la intimidad, pero luego no defiendes la economía, no defiendes el bienestar del pueblo español, no defiendes una economía equitativa y una independencia nacional en cuanto a la economía y un Estado fuerte, lo nacional tampoco sirve absolutamente para nada. Entonces ellos siempre te van a permitir ser social si eres antinacional y ser nacional si eres antisocial, cuando es la fusión de ambas ideas lo que puede propugnar la tercera vía para una nación, para que nuestra España, para que Europa sobreviva. Lo demás es seguir y seguir cada vez peor en este desastre nacional que estamos padeciendo. Pues brevemente, antes de la pausa, vamos a comentar unas declaraciones del señor Felipe González, porque, como os he comentado alguna vez, el régimen del 78 está impulsando al partido Vox al mismo tiempo que está impulsando este proyecto de la España federal dentro de la Europa federal. La España federal es la palabra código para hablar de la España destruida, para hablar de la España que no existe, para terminar lo que empezaron en la primera transición y que entonces no pudieron continuar, no pudieron cerrar y ahora lo quieren cerrar. Lo quieren cerrar aprovechando, entre otras cosas, el conflicto separatista catalán, pero para anunciar este proyecto pues han sacado nada más y nada menos que a uno de los capos del régimen del 78 durante los últimos 40 años, que ha sido Felipe González, que acaba de declarar públicamente que la única salida seria de los problemas de España es la federalización. Estoy hablando del mismo Felipe González que durante la crisis de los refugiados pidió meter a 20 millones de musulmanes árabes en Europa. El mismo que, como os he dicho antes, hizo su peregrinación en su momento a Nueva York para recibir el manual de instrucciones a aplicar en España, y bien que lo aplicó este personaje. La España federal es eso. Lo que pasa que lo ocultarán como una cesión simplemente a las autonomías, pero incluso peor que eso, lo realmente grave será la cesión por arriba a la Unión Europea, a Bruselas, para seguir forzando esta dictadura centralizada masónica en Bruselas. Llama la atención cómo, de una forma u otra, todos los partidos al final entrelazan su discurso y lo unen. Por ejemplo, Felipe González, que dice que es antiseparatista, pide federalizar España, pero vemos que Puigdemont acaba de nombrar como número 2 a Toni Comín, un separatista, confeso, que escribió un artículo titulado La DUI, la Declaración Unilateral de Independencia y el Reto Federal de Europa, en el que decía más o menos lo mismo. decía que el proceso separatista favorecía el proyecto federal de Europa porque el auténtico enemigo de Bruselas no es el separatismo, no es el regionalismo, sino los estados-nación. Por lo tanto, con gran razón, para los que defienden este proyecto de la Unión Europea, Tony Comín decía que a Bruselas le conviene agitar el separatismo para debilitar a los estados-nación, y terminaba el artículo diciendo que él defendía una Cataluña independiente dentro de los Estados Unidos de Europa. ¿Y quién dice lo mismo? ¿Quién dice también que quiere los Estados Unidos de Europa? El señor Albert Rivera de Ciudadanos. Al final todos van colándonos este discurso del federalismo que, como os digo, será una trampa, será una mentira, será la destrucción definitiva de la soberanía nacional de España, y no descartemos que este auge de este falso partido de Vox sea para canalizar todo el descontento que no solo el separatismo catalán está provocando, sino que también provocará esta federalización y, por lo tanto, destrucción de España. Señor don Felipe González Márquez, el abogadete de Suresnes, la X del GAL, el socio inmobiliario de Hassan II, ¿cómo no va a querer que se llene esto de moros? El inversor capitalista de los resorts de la República Dominicana, ese que se permite a la edad que tiene, pues eso, pasear su culo por yates en las costas tropicales, etcétera, etcétera. Aciago presidente de España, que hizo como buen borrego lo que le mandaban de arriba, hasta meternos en la OTAN, acabar metiéndonos la Unión Europea, en esta Unión Europea, en esta unidad europea que nos han fomentado para deshacernos como nación, a nosotros como nación, a los españoles y a los europeos como región del mundo. Nos quieren acabar con nosotros. ¿Qué credibilidad tiene este individuo? ¿O pensáis que tiene? Pues toda la que le dan la caterva que lo apoya y que va a entrevistarlos. Ese señor estaba perdido ya en uno de sus yates con alguna de sus señoras, acostumbrado ya a vivir del cuento y a pasear los cubatas por la borda de su yate. Me rechifla porque tanto él como este señor de Podemos, que vive ahora en La Moraleja y tal, son los que eran los socialistas de la pana y de la carterita de cuero, y ahora viven como viven. Unos a otra, la gente más joven lo tiene más cercano el tema de Podemos, y nosotros los más viejos ya en esto de la política, los más veteranos en esto, conocemos al señor Felipe González por todo esto. Por todo esto. Y este señor es al que van ahora a entrevistar, como tú bien has dicho, van buscando apoyos, no sé si morales, para mí inmorales, porque el señor Felipe González es un apoyo inmoral de todas estas cosas, que se permite el lujo, el que trajo las autonomías a España, el que abogaba porque se votara sí a la Constitución del 78, que ha acabado convirtiéndonos en lo que nos ha convertido a esta España, una grande y libre, en esta región provinciana barata en la que viene cualquiera, mete la mano, se forra y se va. Y este señor es el que dice ahora que nosotros, lo mejor, la solución para España es una república, que seamos una federación, aunque sea bajo la cabeza del Borbón. Claro, contra el Borbón no puede ir porque iban cogiditos de la mano. Entonces, esto pasa por una reforma federal de... No, señor Felipe González, esto pasa por volver a una España grande y libre como teníamos antes de que usted entrara en el gobierno después del señor Suárez. Volver a una España en la que las competencias de las autonomías sean abolidas, pero por el bien de los españoles y por la higiene de nuestro país, porque esto necesita ya que levantemos la alfombra de una vez y toda la mierda que ustedes se han encargado de meter debajo de la alfombra salga ya, hombre. Señor Felipe González Márquez, ¿cómo tiene usted la desvergüenza de decir semejante ironía? Lo voy a llamar ironía, eso es una ironía lo que ha dicho usted. Una ironía, esto es triste. Y te lo traen para arropar la idea que quieren con la que comulguemos. Señores, los españoles no comulgamos ya con ruedas de molino. Cada vez nos estamos dando cuenta, cada vez más españoles están dando cuenta de que esto de las autonomías es infumable, que solo ha venido a perjudicarnos, a tener 17 gobiernos, 17 mamandurrias, 17 ministros del interior, 17 ministros del exterior, 17 cabrones rascándonos las tripas y poniéndonos impuestos y cada vez más impuestos, etcétera, etcétera, para pagar toda esta parafernalia que antes no existía y que no nos hacía ninguna falta, porque se está demostrando que no nos hace ninguna falta, porque son todos unos gobernantes ineptos cuando nos están dejando caer, como nos están dejando caer en manos del poder neoliberal mundial. Son todos unos ineptos. Y de esto, señor Felipe González, usted lo que debería haber dicho, por lo menos por la pequeña honrilla de haber sido presidente del gobierno, señor presidente, porque se le puede llamar así aún, es uno de los derechos que tiene usted, además de la paga, tiene usted el derecho de gobernar, señor presidente. Pues eso, señor presidente, usted se podía haber callado. Ya cerrando el círculo que habéis iniciado, Miguel, y luego has continuado tú, pues esta semana han entrevistado al secretario general de Ciudadanos, y entre las preguntas que le hacían me llamaba la atención una, y le preguntaban que cuál era su político de referencia. Y decía, hombre, de los que están en activo hoy en día, Albert Rivera. De los que no están en activo, por supuesto, Felipe González. Lo más lamentable no es que a este señor le pueda gustar o no gustar el sinvergüenza criminal de Felipe González. No, lo más lamentable es que estén todos los medios de comunicación al unísono, empezando por los sinvergüenzas mentirosos y manipuladores de la E-Radio. La derecha, votar a Ciudadanos es votar a la derecha. Los tres partidos de la derecha ya tienen mayoría. La derecha esto, la derecha el otro. Pero es que todos los medios de comunicación, en la idea fuerza que están transmitiendo a la gente es que votando a Ciudadanos estás votando a un partido de derechas. Es el caso similar a la manipulación que hay con Vox, pero encima peor, porque Vox sí que tiene algún elemento que podríamos llamar de derechas, pero Ciudadanos... Si al final la derecha es abortista como Ciudadanos, si al final la derecha resulta que es federalista como Ciudadanos, si al final los ídolos de la derecha resulta que son socialistas sinvergüenzas y criminales como Felipe González, entonces, ¿qué diferencia hay entre unos y otros? Que no venga nadie a decirme, no, no, la urgencia es tirar a Sánchez. ¿Por qué? ¿Os cae mal? ¿Qué motivo hay para expulsar a Sánchez para poner a estos otros? Que repito, ideológicamente no se diferencian en nada, sí, que de vez en cuando gritan España y llevan la bandera, pero eso no lo hacen por convicción. Ciudadanos hasta hace poco le daba vergüenza sacar la bandera de España. Vox tampoco quería hace un tiempo. Tampoco quería cuando iban todavía de derecha liberal light y que en realidad lo único que querían era coger las migajas del Partido Popular. Se ha tenido que venir todo el asunto de Cataluña, todo este despertar social. Por eso no entiendo cómo hay tantos medios que dicen no, ha despertado el patriotismo en España. Nada de eso. Lo dije la semana pasada. Se ha subido una tabla de surf y ha cabalgado la ola. Ese mérito habrá que reconocérselo, que sean capaces de cabalgar la ola. Eso sí, una ola trucada en una piscina totalmente prefabricada de olas y con una tabla que está anclada al suelo, porque si no se hubieran caído de la tabla, porque ha sido tal el montaje. Hablaba antes Miguel del libro de Sánchez Dragó. El libro de Sánchez Dragó es un libro que lo ha redactado, se supone, en 3 días, con un montón de gente que le tomaba las notas, 3 días de convivencia con el líder, y ha hecho, pues prácticamente, una caricatura. Ha sacado una persona que resulta que es amable, pero al mismo tiempo firme, que es valiente, y ahí es donde empiezan las incoherencias. Abascal es valiente, bueno, vale. No le quitaré yo cierta valentía, pero hasta el punto de afirmar que tiene coraje. ¿Y dónde ha estado todos estos años? En el Partido Popular no se defendía ninguna de las ideas que ahora él defiende. Podía haber dicho hace años, cuando estaba en el Partido Popular liderando la Fundación para la Defensa de la Nación Española, oye, la inmigración es lesiva, en lugar de llamarnos nazis y criminales a los que decíamos en aquel momento que la inmigración era lesiva. Podía haber criticado en aquel momento el aborto o la deriva del Partido Popular, ¿no? En aquel momento no demostró valor alguno, estaba calladito y cobrando luego, posteriormente, de fundaciones creadas por Esperanza Aguirre que no tenían ninguna actividad. Entonces, cuando lo dibujan como una especie de héroe en el libro este y en los programas de publicidad que están haciendo, pintan a Pascal como una especie de héroe súper honrado que nunca ha hecho esto por interés crematístico y que él solo espera que sus ideas lleguen aunque él no llegue, pues no cuadra con los sueldos exagerados que dice tener. Han llegado hasta el punto de pintarlo casi como una especie de nacional revolucionario romántico. O sea, es que el clon que han hecho de gente de nuestras ideas es exageradísimo. Dicen que incluso quiere ser guardabosques porque más que político él le hubiera gustado estar siempre en la naturaleza. Bueno, vale, bien. Aún puede. Y de hecho, una persona que ama tanto la naturaleza procura vivir en un parque natural, en el monte, en un bosque, no en un barrio bien de Madrid. Es decir, están haciendo como un relato de una especie de héroe valiente, súper honrado, súper noble, que su máxima es no engañar a nadie, señora Pascal. ¿Y por qué cuando a usted le acusan de homófobo porque no se defiende correctamente y dice, oiga, yo no puedo ser homófobo, cuando llevo a un militante gay de los de toda la vida, un militante gay radical, el cabeza de lista para el Senado? No puedo ser homófobo. ¿Por qué se lo calla? ¿Por qué ustedes no están dando prácticamente ninguna, repito, entrevista a los medios de comunicación? Dice el otro día en el programa de Bertín Osborne, que era ya para morirse de la risa, no vamos porque nos hemos dado cuenta que no necesitamos a los medios de comunicación para llegar a la gente. Pero por favor, eso es de chiste, si es precisamente al revés, Abascal. Si tú vas a los medios de comunicación, aunque te manipulen, pero si vas a un debate y estás allí delante, tú dices lo que dices. No yendo a los medios de comunicación, lo que has hecho, lo que has logrado, es que todos los medios de comunicación opinen de ti y digan lo que les dé la gana de ti, sin que tú lo puedas desmentir, porque el Twitter no vale un tuit para desmentir una campaña. Pero va a ser que esa es la estrategia que te interesa, porque sabes que la gente está harta de la inmigración masiva y tú no quieres mojarte, porque sabes que la gente está harta del lobby homosexual y tú no quieres mojarte tampoco, porque sabes que cada vez hay una creciente y mayor sensibilización con temas como el del aborto y tú tampoco quieres mojarte del todo y decir claramente, mira, Vox es antiabortista al 100%, el Estado no tiene el derecho de organizar el exterminio sistemático de ningún niño, ni de los de violación, ni de los de Down, ni los de rubios, ni de los pelirrojos, ni de los amarillos. El Estado no puede encargarse de esas funciones. Es un Estado criminal el que se dedique a matar niños inocentes. Pero no se quiere mojar en eso tampoco. Entonces, vemos a qué se está jugando. Se está jugando, bueno, dejen que hablen los medios de comunicación, los tontos de los españoles, que ojo, ya no son tan tontos, cada vez están más despiertos y esta mentira no va a durar 20 años como la del Partido Popular. Esta mentira se va a saber dentro de poco, porque esto es una espiral que conforme nos acercamos al sumidero cada vez va más rápida. Así que, señores, espabilen, repito, el que quiera votarles allá con su conciencia, que les vote, porque desde luego el mensaje que dan en general es el menos malo de todos los que hay, pero sabiendo el peligro que corremos, como estos señores que encima son cuatro gatos, no tienen cuadros, se están acercando ya los arribistas aprovechados de cada región. Y cuando sale un señor patriota limpio y honrado, estilo el señor Fernando Paz, de una patada al culo lo tiran a la calle porque va contra ese eje del mal del que tantos hablamos en este programa. Pues espabilen, luego no lloren como mujeres lo que no supieron defender como hombres. Pues un pequeño descanso y seguimos. Hasta ahora. amor de ideas, que al lado de las cunas nos cantan nuestras madres y brotan la niñez. Nuestro amor de patria, que historia y tradiciones transforman con los años en culto y en deber. Bañada por dos mares, mi patria es esta tierra de genios que han formado mi espíritu español. Mi patria es la que ostenta más lauros en la frente, que ostentan con orgullo ningún otro país. Esta es mi patria. Bueno, amigos, pues estamos aquí de vuelta otra vez con vosotros. En la introducción he hablado de la peste del liberalismo, de esos hijos del liberalismo que estaban destruyéndonos, y uno de los hijos del liberalismo, otro más, es la eutanasia, una ideología que, como tantas otras, pues declara que el individuo es tan libre, es tan soberano de sí mismo, que incluso puede decidir cuándo puede morir. Hemos visto estos días cómo el debate de la eutanasia ha vuelto a la primera plana de los medios de comunicación, bastante casualmente, pues en pleno proceso electoral. Y como siempre, como han hecho con tantas cosas, nos ofrecen un caso completamente extremo para abrirle la puerta a la práctica que les interesa fomentar. Hicieron lo mismo con el aborto en su momento, presentándole a la sociedad casos extremos de violaciones salvajes, violentas, muy desagradables, para que la gente sintiera simpatía por la víctima y de esa manera apoyara el aborto. Hacen lo mismo también cuando quieren forzar más aún la agenda LGTB, que siempre vemos o siempre se produce de manera bastante casual algún tipo de agresión violenta contra algún miembro de la comunidad homosexual, agresiones que luego se ve que son absolutamente exageradas o directamente inventadas, y todo indica que en este caso de la eutanasia están haciendo otra vez lo mismo. Se podría estudiar, habría que verlo, casos súper concretos de enfermedades terminales con fuertes dolores en las que los cuidados paliativos ya no son eficaces, pero evidentemente no estamos en ello. Por ejemplo, los cuidados paliativos, ¿por qué hay tan pocos? ¿Por qué no se fomenta más este tipo de prácticas? Está claro que estamos ante un caso deliberado para abrirle la puerta a la eutanasia masiva a gran escala, como está ocurriendo en otros países como Holanda o Bélgica. Al igual que en el aborto, empezarán con casos muy restrictivos, pero poco a poco irán abriendo el grifo para que esta práctica sea masiva, para que cuando ocurra, que a lo mejor no falta mucho, que nos suban los tipos de interés y pasemos de pagar 30.000 millones al euro a 30.000 millones de euros al año, a por ejemplo 70.000 millones de euros al año, y como reformaron la Constitución y dijeron que el pago de la deuda externa es preferente sobre el cuidado de nuestros ancianos, pues fácilmente pueden decir, con una ley flexible y ambigua sobre eutanasia, pues pueden dar la orden de que se empiece a eutanasiar ancianos improductivos que están resultando demasiado caros para el Estado y que pagar la deuda es preferente. Así empezaron en países como en Holanda, y hoy en día están huyendo los ancianos holandeses de su país para que el médico de turno, comportándose casi como un dios supremo, pues decida sobre su vida y muchas veces en contra de su voluntad y sin realmente haber motivos por los que practicar la eutanasia. Ya están practicando, ya están llevando a cabo esta práctica con gente que no sufre enfermedades terminales, gente que a lo mejor está pasando una mala racha, una depresión, gente que por lo que sea no tiene ganas de vivir, o ancianos que sí, que están en una situación difícil, pero que ni mucho menos justifica una decisión como esta. Este es el auténtico motivo de toda esta propaganda y de toda esta presencia mediática del tema de la eutanasia en los medios de comunicación. Y esperemos que la clase médica se comporte como debe, que cumpla el juramento que hizo de defender la vida en toda circunstancia, pero que cada vez hace menos y cada vez está más vendida a estos intereses farmacéuticos de los estados totalitarios modernos, vendiéndonos la pastillita para todo con sus mentiras sobre el colesterol, con sus mentiras sobre la alimentación, también la mafia médica de la mente, con su psiquiatría terrorífica, con sus pastillas, sus antidepresivos, que están haciendo más daño que bien. Así que mucho cuidado con estos ejemplos que nos ponen en las televisiones, dedicados a manipularnos de manera deliberada para que aceptemos prácticas que más tarde o más temprano nos puedan afectar incluso a nosotros mismos, y que cuando les interese, con el poder que les puede dar una práctica como esta, mal legislada y con ambigüedad calculada, pues pueden hacer completas barbaridades y matar, porque eso sería matar a ancianos en masa en beneficio particular de un Estado en un momento determinado. Poco voy a decir al respecto, comparto todo lo que has dicho, algo muy sencillo. Honrarás a tu padre y a tu madre, dice uno de los 10 mandamientos. Atenta, esta nueva cultura de la eutanasia atenta directamente contra nuestras tradiciones, contra nuestra cultura, contra nuestras creencias. ¿Por qué? Porque es en esas culturas, esa tradición, esa creencia, son parte de nuestro sustrato, de los que nos hace ser como somos, y hay que acabar con nosotros. Antiguamente se respetaba mucho a los mayores, lo que decía el abuelo de la familia, se le tomaba muchas veces, le pedías consejo, es así. Era una figura familiar que era fundamental en la casa, en una casa. Ahora ya no, ahora como las políticas estas modernas que nos imponen nos van a hacer trabajar según nuestros políticos hasta los 70 años, nos van a agotar hasta que no puedan sacar nada más de nosotros. Cuando no puedan sacar más de nosotros, nos pegarán un pinchecito y acabarán sacándonos esos órganos, porque los órganos no caducan, depende de la salud de la persona, los órganos son perfectamente útiles con 70 años, no sé si lo sabríais, os lo digo ya, no recuerdo dónde lo he leído. Y claro, es una buena fuente de órganos, pero sobre todo la jugada maestra. Los políticos nos dicen que hay que alargar nuestra vida útil hasta los 70 años, 75 años, barbaridades, burradas, según el trabajo que desempeñes, muchas veces no estarás capacitado ya para hacerlo porque la propia naturaleza no te lo permite ya, no porque tú no quieras. Y una vez te han sacado eso, las entrañas de tu, te han sacado todo el jugo, van a sacarte las entrañas, pastillita, pinchazo, y aquí paz y allá gloria, y contigo harán pues con, como además nosotros españoles somos de los países que creo que somos el número uno del mundo en donantes, enseguida el papelito para que dones tus órganos, con lo cual vamos a ser un banco de órganos para todo el mundo, la mar de bonito y la mar de hermoso, y así nos va, atenta totalmente contra nuestras tradiciones y nuestra cultura y con nuestra forma de ser. Yo recuerdo con muchísimo a mis abuelos, no los he conocido, a mis abuelas sí, y les guardo mucho cariño, están, fallecieron las dos les tengo mucho cariño, me gustaba mucho ir a verlas, que me contaran cosas, compartir mi vida con ellas desde mi infancia hasta que faltaron las dos, porque ha sido así, porque siempre ha sido así. Y porque así nos ha ido bien, porque así se ha fomentado la cultura familiar, el compartir vivencias, el aprender de los mayores, que siempre han sido fuente de transmisión de conocimientos, de vivencias y de cultura. Y es una manera de acabar con ello. Si acaban con todo aquel que transmite, ¿quién quedará? Cuanto antes acabemos con todo ello, mejor, es lo que piensan. Y así nos va. No lo podemos permitir, no lo podemos permitir. Es un atentado directo contra nuestra manera de ser, contra nuestra cultura, contra nosotros mismos, contra nuestro fondo más humano, el que es el respetar la vida, por un lado el antiabortistas y por otro lado antieutanasia. Hay que estudiar muy bien un paciente que pueda ser sufriente de una eutanasia, porque hay que estudiarlo muy bien. Yo siempre he considerado que no está en manos de ningún hombre, por eso estoy totalmente en contra de la pena de muerte. En las manos de un hombre no puede residir el derecho a dar o quitar la vida, no puede residir, eso lo da Dios, y así es como creo que debe ser. Por eso mismo estoy en contra de la eutanasia. Es una manera tradicional de vivir con la que quieren acabar, y quieren acabar con uno de los pilares de la familia. Pensadlo bien, esa es su estrategia. Sí, quieren acabar con Europa, con la eutanasia y el aborto, reducen masivamente nuestra población y aceleran el plan Calergi importando masivamente población de fuera. Manuel, ¿tú qué opinas? Así es, yo lo único que disiento con lo que ha dicho Vicente es el tema de la pena de muerte, no me parece extrapolable, y yo soy partidario de la pena de muerte, ya lo discutiríamos en otro momento. Este tema es mucho más importante. Y lo que buscan con ello es directamente ser nuestros amos. En esta granja humana, ellos deciden si nacemos o no nacemos, deciden si vivimos o no vivimos, si dependemos del Estado o no dependemos del Estado. Cuando una persona está enferma, y por desgracia me ha tocado vivirlo, y es presa de unos dolores terribles, pues se le va administrando sedación. Y al final la sedación es muy probable que acabe con la vida del paciente, porque cada vez hay que darle una mayor dosis y al final el cuerpo no lo soporta. Pero es que eso no es eutanasia, eso son cuidados paliativos y sedación. Entonces, cuando nos hablan de eutanasia, ¿a qué se refieren? Se refieren a algo mucho más grave. Sí, señor. Empiezan a abrir la puerta siempre, como ha dicho Miguel, con los casos extremos. Es la ventana de Overton. Con esto hacen que toda la sociedad empiece a discutir, unos a favor y otros en contra. Fíjense también cómo en el programa anterior os hablaba que el programa de Risto Mejide, aquel en el que hablaban de exterminar a los síndromes de Down, era la apertura de esa ventana de Overton. Seguimos en ella, de si el Estado puede decidir liquidarnos cuando le plazca o cuando no le plazca, y encima haciéndolo desde un punto de vista positivista, como que ellos nos hacen un favor sanitario y nos apoyan. Pero es algo totalmente aberrante. El sinvergüenza este del Ángel Hernández debería estar en el peor hoyo que puedan encontrar para él en una prisión, porque es un tipejo repugnante. O sea, no porque le haya, como está en las redes sociales, todos diciendo, ¡ay, qué valiente, ha salvado a su mujer! Que es... No, no, señores, a ver, si este señor de verdad decidiera, porque está viendo que no tiene solución para su pareja, haber matado a su pareja dándole una droga o un veneno, o como lo haya hecho, pues allá él lo hace, asume el riesgo y luego yo espero que un tribunal sea justo y diga, bueno, dado el grado de invalidez, de dolores que sufría, de obcecación de este hombre, pues no le vamos a meter 30 años en la cárcel como asesino, pero algo tendrá que pagar por haberse atrevido a eliminar una vida humana. Pero si una persona de buen corazón hace eso, como mucho lo graba, para tener un seguro, que quede claro que no la ha asesinado por otro tipo de motivos, como ya ha ocurrido en España, y se guarda la grabación como un seguro, no la saca en vísperas de elecciones y lo hace público y llama a la policía y dice, miren señores, acabo de hacer esto, además es ridículo, muy probablemente esa mujer, estando terminal, no hubiera ni tenido autopsia, hubieran considerado que era una muerte natural y punto, pero lo ha hecho. Ha matado a su mujer para hacer una gigantesca campaña de propaganda. ¿Y dónde termina esa campaña de propaganda? Esta campaña de propaganda, lo decimos, va con el aborto. El otro día fue muy criticado el señor Suárez por decir que en Nueva York se mataba a los niños hasta el momento del nacimiento. Pero es que esto no es algo descabellado. Es que en los países donde está más maduro el proceso de la eutanasia, tenemos, por ejemplo, el caso de los repugnantes holandeses, que ya en el 2005 aprobaron la eutanasia infantil de recién nacidos. Y dice el texto, textualmente, la Sociedad Holandesa de Pediatría acaba de aceptar la eutanasia en recién nacidos con una calidad de vida muy pobre, en circunstancias excepcionales y bajo condiciones muy estrictas. Señores, que en Holanda, si un niño nace y es pobre, en vez de ayudarle, le pueden matar, se lo pueden cargar allí mismo. Aprobado en el 2005, desconozco el estado actual de la ley, es cierto, pero en el 2005 fue aprobada esta ley. Pero es que tenemos que países maravillosos como ese espejo de la terrible Venezuela, pero en bueno que es Colombia, el año pasado metieron también un proceso para aprobar la eutanasia en menores de edad, que se rehúsen a padecer los sufrimientos de una enfermedad terminal. Pero nos hemos vuelto locos. Qué fácil será para un equipo médico que no quiere pagar en un hospital el tratamiento de un chiquillo, meterle el miedo en el cuerpo y decir que sí, que él no quiere aguantar esos dolores terribles y que quiere morir. Qué fácil será falsificar papeles de gente que esté sola, ancianos y no ancianos, indigentes, todo aquel que no tenga quien responda por él. No, oiga, nos dio la autorización, quería morir, estaba muy deprimido. Pero de verdad no nos damos cuenta de en manos de qué demonios que nos consideran su granja humana, sus animales con forma humana, a los que pueden extraer los órganos de forma como si les diera la gana. Somos carne para ellos, somos libras de carne, como en el Mercader de Venecia, que pueden vender, trocear, parcelar. Pueden hacer lo que les dé la gana con nosotros, eso es lo que quieren. Estamos yendo hacia la mayor tiranía de la historia de la humanidad. Y mientras tanto nos distraen siempre con el demonio de esta época. Hitler, los nazis, el fascismo, Franco, los campos de concentración, las dictaduras. Pero señores, ¿ha habido alguna vez en la historia de la humanidad una dictadura más satánica que esta, que todos los grandes líderes son sectarios de Telema, practican Telema, son discípulos de Aleister Crowley? O sea, ¿cabe una sociedad más malvada que esta? Señores, hay que oponerse, y ahí aplaudo las palabras de Abascal, que en su tuit reciente ha dicho que no debe legislarse. Esperemos que refrende por lo menos ahí sus palabras, pues que no debe legislarse el tema de la eutanasia. Debemos oponernos totalmente, no debemos dejar ninguna puerta abierta para que este estado demoníaco pueda ser el dueño de nuestros cuerpos y de nuestras vidas. Lo dejamos para el programa que viene, pero ahí está el caso de esa niña que entra en un hospital de Barcelona hace un año para que le quiten una escayola y fallece en el quirófano. y cuando le devuelven el cuerpo a la madre, está vaciada por dentro, no tiene ni un órgano. Señores, no es una leyenda urbana, está sucediendo en España. Está sucediendo en España, que como decía Vicente, somos el país de mayor número de donación, de trasplantes de órganos y de donaciones. Pero esto también, que tiene su lado bonito y su lado altruista, empieza a parecer que esconde una realidad terrible. Una realidad que ni en la peor historia de terror o en la peor leyenda urbana que se nos pueda ocurrir, la encontraríamos. Pues con esto terminamos el debate de esta semana. Vicente Estarellas, hasta la próxima. Hasta la próxima, creo que sí. Y Manuel Canduela, hasta la próxima. Un saludo, Miguel, y me despido de todos los oyentes y también de Vicente. Una pausa, pero aquí La Voz de Europa continúa. Hasta ahora. Aquí, La Voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa. Desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido. Ya estamos aceptando las primeras derrotas al enemigo. Somos La Voz de Europa. Somos la resistencia nacional. Tras esta pausa pasamos al parte de la invasión, que esta semana viene especialmente cargado. Así que sin más espera, doy paso a nuestra amiga y colaboradora Noelia de Trastámara. Noelia, ¿cómo estás esta semana? Hola Miguel, ¿qué tal? Pues nada, muy contenta de estar otra vez esta semana dando la batalla por más dardos que no intenten lanzar y silenciar. Esta semana comienzo el parte haciendo referencia a los datos que aporta Stephen Smith en su libro Huida hacia Europa, que es bastante interesante, datos muy interesantes que nos llevan denunciando, que llevamos denunciando de hace bastante tiempo y que precisamente es el tiempo el que nos está dando la razón. ¿Y quién es este señor Stephen Smith? Pues es uno de los mayores expertos mundiales en África. Ha sido durante muchos años corresponsal en África y analista de la Organización de las Naciones Unidas por temas de estudios africanos, por lo que podemos considerar que habla con profundo conocimiento y, bueno, con propiedad. En la tesis de su libro nos expone que mientras Europa envejece y se despuebla, África rebosa de jóvenes. Un 40% de sus nativos tienen hoy menos de 15 años. Esa explosión demográfica se le suma que comienza a salir de la pobreza absoluta África, según este señor. Esto quiere decir que se traduce en que cada vez más personas que disponen de medios económicos necesarios para sufragarse ese viaje hacia Europa buscando un futuro cómodo. Es decir, no es que procuren sus esfuerzos en mejorar sus países de origen, sus esfuerzos son para el objetivo exclusivamente de introducirse en Europa. Todo esto seguirá desembocando cada vez más una oleada masiva de inmigrantes africanos hacia Europa, lo que según el señor Smith habrá dentro de 30 años en el viejo continente puede que se encuentre entre 150 y 200 millones de africanos frente a los 9 millones que tenemos hoy, que ya es bastante. Si con 9 millones de africanos que ya tenemos, imagínate cómo será cuando tengamos 150 o 200 millones como estipula este señor, pues es la historia de una muerte anunciada. Fíjense que solo en España se calcula que podría llegar a 9 millones de subsaharianos en los próximos 20 años. El señor Smith señala la falacia de los medios de comunicación e instituciones europeas que nos hacen creer que los que llegan a Europa son los más pobres entre los pobres que huyen del continente africano hacia el paraíso europeo. Pero ciertamente no es así. Nosotros ya sabemos que para viajar a Europa se necesitan al menos 2.500 euros para las mafias, que es mucho más de la renta per cápita de mucha gente de estos países subsaharianos. Así que no estamos hablando de los más pobres, sino de los miembros de esa clase media emergente que son los que vienen. Eso quiere decir que venga una eso no quiere decir que venga una inmigración con cierta preparación, aunque tampoco me valdría, porque la destrucción demográfica seguiría matando a Europa y es absolutamente insostenible en materia económica. Sin interés alguno por reconducir y levantar sus países, estos jóvenes africanos, muchas veces inducidos por su familia, se introducen en Europa para llegar a este paraíso europeo terrenal que es Europa, que desde luego para ellos sí que es ese paraíso. Stephen también señala, esa segunda generación ya nacida en suelo europeo, que debería de advertirnos sobre el hecho de que la integración es prácticamente nula. Y lo que también deja claro que ese crecimiento económico de los países africanos, con las cuantiosas cantidades de ayudas económicas provenientes de otros países en ayuda al desarrollo, no sirven para que pueda desarrollar o prosperar sus países, sino que esa pequeña subida económica en los bolsillos de esa parte de los subsaharianos sirven o lo utilizan para pagar a las mafias e introducirse en Europa. Como digo, no lo utilizan para desarrollar sus países, sino para introducirse en Europa. Él considera que por estos datos queda bastante claro que las ayudas al desarrollo a los países africanos es otro modo más de subvencionar esa inmigración. Cuanto más africanos salgan de la pobreza absoluta, más inmigrantes potenciales habrá, porque cada vez un número mayor de africanos te dan los medios económicos suficientes para poder abandonar el continente. ¿Qué queremos decir con esto? ¿Que queremos que sigan siendo países súper pobres y muy poco desarrollados? Pues no, en absoluto. Lo que queremos decir es que sean capaces de levantar sus países y que para eso hay que mandar un mensaje claro y acabar con los reclamos de efecto llamada de la barra libre. Este señor también acaba terminando con la otra falacia, la de que estos supuestos inmigrantes nos ayudarán a mantener esta envejecida población europea, ya que la proporción que existe entre el contribuyente y los beneficiarios no mejorará a causa de que por cada trabajador africano que contribuya al sistema, pues habrá que contar que ese trabajador tendrá por lo menos 5 o 6 hijos, por lo que es un con su legítimo derecho a educación, sanidad, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que no es nada rentable. Y otra de las afirmaciones que hace este señor, el señor Steve en su libro, es que cuanto menos se integran los inmigrantes africanos a Europa, más favorece la llegada de estos inmigrantes, ya que según él, esto los hace más atractivos para los que no tienen la voluntad de integración, que suelen ser la gran mayoría. Pues no sé si la gente, Noelia, es consciente de las cifras que estás dando. Estás hablando de, en apenas 30 años, millones, sí. Entre 150 y 200 millones de africanos en los próximos 30 años. Es una auténtica barbaridad, es una auténtica salvajada, pero son matemáticas. Llevamos años diciendo y hablando de esta explosión demográfica que hay en África completamente fuera de control, y estamos hablando de un continente que en este momento tiene más o menos 1.200 millones de habitantes y que en esos 30 años va a multiplicar por 2 su población y va a pasar a 2.500 millones de habitantes. 2.500 millones de habitantes en África, y además a lo que hay que añadir el auge del radicalismo islámico. Es imposible que el continente africano absorba toda esa masa demográfica, todo ese crecimiento exponencial de la población, y ese exceso de población, pues ¿a dónde va a ir? A lo que le pilla más cerca y lo que es más atractivo para él, que es Europa. Y dentro de Europa, la primera línea, que es España. España, absolutamente. Estas hordas, estas oleadas que están viniendo ahora y que ya nos parecen muy agresivas, muy violentas y muy difíciles de controlar en esas entradas violentas por Ceuta y por Melilla y estas oleadas de pateras, pues no son nada, absolutamente nada, al lado de la que se nos viene encima. Y luego, hoy hemos visto, o veremos en la entrevista, ese túnel que está previsto construir por debajo del estrecho de Gibraltar, que lo único que hará será facilitar aún más esta entrada masiva de inmigración africana hacia Europa. No somos conscientes de la que se nos viene encima, y como no empecemos a reaccionar demasiado pronto, no empecemos ya a ver la que se nos viene encima, desde luego que igual nosotros no, pero la próxima generación de españoles va a vivir un auténtico infierno. Efectivamente, lo que he dicho, esto es la historia de una muerte anunciada si no le ponemos remedio. Os cuento también que la periodista canadiense Lauren Stewart, que algunos de nosotros la conocemos por su trabajo, ha hecho trabajos de este tipo, ha realizado un documental sobre una red criminal que soborna a las autoridades para trasladar a los inmigrantes desde Marruecos a España. En una película documental, Lauren entrevista a un inmigrante de estos grupos. En la entrevista, el inmigrante integrante en esta mafia le cuenta cómo reciben entre 2.000 y 4.000 euros por cada uno, con una capacidad de 50 personas por barca, lo que nos da un total de 130.000 euros por barca. Esto, multiplicado por 10 barcos al día, les aporta a estas mafias un beneficio de más de 1 millón de euros diarios. Este integrante sigue contándole a la buena de Lauren que hay un hombre marroquí, él lo titula así o lo nombra así. Ella deduce que se refiere a alguien del propio gobierno marroquí, que es quien organiza y recibe el dinero. Esta persona no revela la identidad, sería la encargada de negociar con las autoridades marroquíes para poder llevar adelante su negocio sin problemas con la policía costera. Yo he visto parte del documental y desde luego no tiene desperdicio. Esto para los que siguen creyendo que aquello, lo que dicen los políticos, ¿no? Aquí en España sobre todo, que Marruecos es un gran aliado en las políticas de inmigración y defensa de nuestras fronteras. Pues no, para nada. Por lo visto, desde el gobierno marroquí está colaborando con las mafias y se está llenando los bolsillos de dinero de esta gente que supuestamente es pobre, súper pobre, pero que no le cuesta reunir 2.000 o 4.000 euros para poder cruzar a ese paraíso europeo, que evidentemente, como he dicho antes, para ellos sí que es un paraíso europeo. Y bueno, seguimos y nos quedamos en España. Según reflejan los datos de la encuesta continua de hogares que se acaba de hacer pública en el Instituto Nacional de Estadísticas, España avanza hacia la multiculturalidad, ya que estos informes señalan que más de uno de cada seis ciudadanos ya es hijo o es hijo de padres extranjeros. También en España parece ser que el ejército desplegará en el estrecho drones Predator para vigilar las pateras. Según nos confirma desde la Guardia Civil, los medios que poseen son bastante insuficientes y no se han registrado mejoras desde el Ministerio del Interior ni tampoco se esperan a lo que ellos pronostican para este próximo verano como un verano muy, muy caliente en cuanto a llegada de pateras, posiblemente muy superior al verano pasado, que ya es bastante. Veremos a ver qué sucede. Comentaros también que estas últimas semanas he visto un pequeño, bueno, en ciertos medios de comunicación progresistas, intentar desmentir o considerar un bulo que los inmigrantes tienen menos opciones a obtener ayudas sociales muy por encima de los españoles o de los europeos en general. Deciros que tengo descargado por PDF el protocolo de ayudas económicas financiadas a cargo de las subvenciones normativas del Fondo Europeo para los Refugiados y el Fondo Social Europeo, y las ayudas que obtienen son estos supuestos refugiados son inmensamente mayores a los nativos. Si alguien lo duda o desea verlo, solo tiene que buscarlo o, en su defecto, que me lo pidan, que yo gustosamente se los pasaré para desenmascarar a estos medios de desinformación que intenta hacernos creer que ellos no perciben más ayudas que nosotros. Y es eso sí es un bulo a grandes escalas. Me hace gracia, perdona, muy rápido, el tema este de los drones, que seguramente algún oyente habrá pensado de forma ingenua que es para vigilar el estrecho de Gibraltar e impedir que estas pateras lleguen a nuestras costas, pero evidentemente va a ser lo contrario. Estos drones simplemente localizarán a las embarcaciones para decirles a la Salvamento Marítimo y a la Guardia Civil dónde tienen que ir a recogerlos exactamente para remolcarlos a las costas de España. Desde luego, ni el Ejército ni la Guardia Civil están destacando especialmente en todo este tema de la inmigración ilegal en cumplir su obligación, que sería controlar nuestra frontera e impedir que se creen situaciones de inseguridad ciudadana en nuestro país, en nuestros barrios, y es lo opuesto de lo que está pasando. Todos estos miles de menas que el Ejército y la Guardia Civil, por acción o por omisión, están colaborando a que entren en España, pues están aterrorizando cada vez a más barrios de toda España y a más gente de toda España. Respecto a esta periodista, Lauren Suthern, se mueve en el entorno de Alex Jones, que es un personaje al que yo no le tengo demasiada simpatía, pero bueno, la chica es valiente, de vez en cuando hace reportajes interesantes y desde luego no ha dicho nada que no sepamos. Eso sí, parece que se insiste en la idea de que son los mismos inmigrantes, los mismos africanos los que se pagan el viaje. Yo tengo bastantes dudas de que esta gente ponga ni un solo céntimo de su bolsillo, y estoy absolutamente convencido de que son las ONGs de los Soros de turno los que les dan el dinero en bolsas de plástico directamente, como lo hemos denunciado, a ellos para que se paguen su viaje por Europa, y también pues a las mismas mafias que, como tú muy bien dices, no solo es la mafia, sino que están gobiernos como el marroquí, ese gobierno al que nuestra clase política rey incluido, rinde pleitesía continuamente y que no para de comportarse como un vecino hostil y muy poco fiable. Bueno, según el señor Stephen Smith en su libro, sí, por supuesto que esta gente pues está pagada, ¿no? Está subvencionada por Soros y ese dinero sale de ahí. Pero también hay una cantidad de gente subsahariana que lo saca de su propio bolsillo, por eso insiste en que los que vienen no son los más pobres de los pobres. Quiero decir que es una mezcla de ambas cosas. Y lo que has comentado de la Guardia Civil, hombre, y tanto en cuanto, fíjate que los grandes mandos de la Guardia Civil instan a los demás, a los que van recogiendo, a la Guardia Civil, digamos, de un bajo nivel más, o los de las barcazas que recogen a los inmigrantes, que se callen, que no hablen de este tema, y ellos mismos están participando en esta traición a la invasión. Y vamos a tener cuidado con lo que decimos, porque aún nos persiguen por delito de odio, ¿no? Pero que vamos, que están haciendo la vista gorda, incluso participando en este silencio mediático de no saber cuánta gente está entrando en nuestro país. Y esto me parece para catalogarlo, de alta traición. Dicho esto, vamos a darnos un paseíto por otros países de Europa, que esto seguro que nadie lo habrá escuchado en los medios de desinformación, o poca gente. Dos extremistas islamistas de 20 años han sido detenidos en París por intentar perpetrar una masacre en un jardín de infancia que se encontraba repleta de niños. Esto sucedió el pasado 25 de marzo y, por supuesto, aseguran que al menos uno de ellos tiene una fuerte inestabilidad psiquiátrica, así como signo de depresión y tendencias suicidas. Volvemos a lo de siempre. Cuando pasa algún caso de esto, pues estos chicos pues tienen un problema mental. Yo esto ya es cansino y es alucinante. Es alucinante como una noticia así es ocultada por los medios de comunicación y cuando sale a la luz, pues vuelven a lo mismo, ¿no? Que alusiones justificando que esta persona pues tiene problemas mentales. Bueno, luego ahora nos vamos a Inglaterra. La mítica histórica capilla galesa de Lambeth, construida en 1856, ya está definida como la próxima mezquita. Esto no es algo aislado. Cientos de iglesias están dejando de serlo en toda Europa para pasar a ser mezquitas. La poca participación de los europeos en los ritos religiosos, cristianos, católicos, están siendo la excusa perfecta para que los traidores y las organizaciones e instituciones europeas para dar ese pasito y favorecer a esa religión de la paz llamada Islam. Bergoglio, por supuesto, encantado de conocerse, nada que alegar, al contrario, encantado con la situación, y él insiste de que Dios permite que el Islam exista. Hay que decir sin miedo alguno que el Islam no es ninguna religión, y mucho menos una religión de paz. Es una ideología militar para conquistar territorios a través de la invasión demográfica. Por eso se reproducen a tasas desproporcionadas con respecto a otros grupos étnicos. Algunos todavía no se han dado cuenta que por qué sufren el síndrome de Estocolmo y el buenismo, pero que poco a poco se irán dando cuenta de que esto que estoy diciendo es puramente la verdad. Pero sigamos ahora y nos vamos a ir a Alemania. Una noticia que también me preocupa y bastante. El ejército alemán está purgando de sus filas todo soldado que su postulado sea nacionalista o, según ellos, alberguen simpatías neonazis. La purga ya ha comenzado, considerando todos no aptos para servir a las Fuerzas Armadas todo aquel que ha mostrado simpatía, por ejemplo, a Orbán, o por la alternativa por Alemania, o incluso algunos que del movimiento identitario. Yo he conocido que al menos 64 del movimiento identitario ya han sido expulsados. Con esto pueden pasar dos cosas: que consigan hacer un ejército completamente complaciente a las políticas globalistas, o que en su defecto surja todo lo contrario, el aumento de este postulado nacionalista patriota viéndose reprimido, pues se alce un poco y bueno, esa es la esperanza que a mí me queda y espero que suceda así, porque por lo visto están intentando pulgar al todo el que tenga un poco la visión clara de lo que nos espera en un futuro muy próximo. No sé cómo lo ves tú, Miguel, pero a mí esta noticia me asusta un poco. Sí, pero como dices, hay que ver la parte positiva. La parte positiva es que están aterrorizados, que ya saben que la gente no aguanta más, que ante noticias como esta de que vamos a tener entre 150 y 200 millones de africanos en Europa en apenas 30 años, pues de verdad, aquel político, aquel periodista, aquel miembro del sistema que defiende todo esto, que realmente se crea que no va a haber una reacción por parte de la población autóctona europea, pues que se lo haga mirar, de verdad. Se creen que el pueblo europeo va a aceptar esto, incluso con todos los virus ideológicos que nos han inyectado en la cabeza, con todo el lavado de cerebro, con estas iglesias cristianas, ya sean católicas o protestantes, que en su cúpula están completamente podridas y son absolutamente traidoras, empezando por este antipapa absolutamente traidor, como el señor Bergoglio, que dice, como comenta muy bien Noelia, que a Dios le parece bien que exista el Islam y está constantemente poniendo al mismo nivel a la Iglesia Católica, que para él debería ser la única y la buena, evidentemente, comparándola con religiones que no solo es que, desde un punto de vista católico, no son lo mismo, sino que abiertamente son hostiles a la idea de una Europa cristiano-católico, y aún así este señor no para de abrirle las puertas a estas religiones, las puertas de Europa. Sucesos como el de París, que nos acabas de decir, como este nigeriano también, que hace unas semanas, creo que fue en Roma, estuvo a punto de hacer estallar un autobús con 50 niños dentro. Quemar a los niños. Correcto, sí, sí. Quemar vivos a 50 niños de un autobús, pues está claro que temen una reacción que ya ha empezado, que ya están intentando pararla con esta falsa derecha alternativa, pero como dices, Noelia, yo tampoco sé muy bien cuál será la reacción, no sé qué es lo que va a pasar, pero lo que sé es que va a pasar algo, y que va a pasar algo muy gordo, porque la gente, antes de morir, antes de desaparecer, antes de ver borrada del mapa su existencia, pues hace un último esfuerzo por sobrevivir. Y eso es lo que va a acabar pasando, no sé cuándo, pero tarde o temprano estoy convencido de que lo vamos a ver. Bueno, que no nos pille muy mayores, Miguel, que tengo ganas de empezar a mover. Bueno, en Alemania también, varias ciudades alemanas han tenido que equipar a la policía con máscaras antisaliva, después de que algunos de los detenidos en las zonas no-go les escupieran con un intento por infectarles pues, con hepatitis C u otras enfermedades contagiosas. Diré también como dato que desde esta entrada masiva de inmigración en la última década se han registrado hasta 22 enfermedades erradicadas o inexistentes en Europa. También en Alemania, y hablando de la movilización de la gente, os acordáis que en programas anteriores os comenté de que, bueno, se estaba empezando a expropiar gente, alemanes, ciudadanos alemanes de sus hogares en pos de estos supuestos refugiados. Recuerdo que dije que ante esto no entendía, o dijimos tú y yo, Miguel, que ante esto no entendíamos cómo la ciudadanía no salía a la calle en masa para protestar. Bueno, pues esto está sucediendo, como estamos hablando, Miguel, empiezan a protestar, la gente empieza a estar cansada. Protestas masivas en Alemania ante la subida desorbitada de los alquileres en las zonas centros históricos de las ciudades como con el objetivo de la expropiación. Es decir, les suben los alquileres al máximo con el objetivo de que no puedan pagarlo, estén obligados porque ya no saben qué buscar, ¿no? ¿Qué pantomima buscar? Con el objetivo de que, bueno, tengan que buscarse otras cosas y los alemanes y los ciudadanos alemanes tengan que verse desplazados a otras zonas. Yo la verdad que esto, los ciudadanos, ellos argumentan que hay un aspecto político detrás de todo esto, ya que algunas de las viviendas sociales que podrían haber sido ocupadas por los ciudadanos que luchan por pagar el aumento desorbitado han pasado a ser para miles de refugiados. Esto para los malpensados como yo lo traduzco en pura estrategia de los simpáticos invasores, con el beneplácito de los gobernantes, quedándose con las periferias, formando guetos y quedándose con los centros de las ciudades. Vuelvo a lo que he dicho anteriormente, el Islam es una ideología militar, no nos equivoquemos. Para mí no augura nada bueno, en caso de más o menos una probable, como tú dices, explosión de estas circunstancias, lo que nos ha llevado estas políticas de inmigración, pues yo qué sé, me hace pensar con todos estos miles de guerrilleros y terroristas que nos han entrado haciéndose pasar por refugiados, pues me hace pensar que se están quedando con zonas estratégicas, porque es que no le encuentro sentido tampoco, y las autoridades alemanas e instituciones, pues como siempre, ayudándoles. Y bueno, para despedirnos en Alemania, os cuento también que el gobierno alemán trae de vuelta a las primeras esposas e hijos del Estado Islámico tras la caída de las últimas fortalezas del Daesh en Siria. Bueno, en algún lado tienen que estar, ¿no? Pobrecitos. Pues nada, pues para Alemania. Ellos no tienen ningún problema. La Merkel no tiene ningún problema en admitirlos de nuevo. Acabamos el paseo en Grecia. La policía lanza gases lacrimógenos en el tercer día de protestas de los inmigrantes en la frontera. Al parecer, todos estos simpáticos inmigrantes quieren irse con la mamá Merkel, ya que todos los gritos que se escuchan al unísono de estos simpáticos inmigrantes es Germany, Germany, Germany. Todos se quieren ir a Alemania. Vuelvo a lo mismo, pues todos se quieren ir a Alemania, algo quieren montarse en Alemania y no me gusta un pelo. Y bueno, y para acabar, no sé si quieres comentar algo sobre esto, Miguel. No, muy breve, nada, es normal. Merkel ya metió a 1 millón de supuestos refugiados sirios en el año 2015 sin consultárselo a nadie y sin saber absolutamente nada de las intenciones o de las ideas o del posible radicalismo islámico de ese 1 millón de musulmanes, pues tampoco nos extraña que ahora meta unas cuantas docenas de simpatizantes o de familiares de gente del ISIS, cuando lo que debería de hacer con esta gente, con estos terroristas, Abbas y todos los que han colaborado con él es entregárselos al legítimo gobierno sirio de Bashar al-Assad para que los juzgue por todos sus crímenes. Eso es lo que debería hacer Merkel y la Unión Europea, pero no puede hacerlo. Lo que está haciendo es lo contrario, es importar en masa a todos estos porque son sus chicos a los que financiaron y apoyaron contra Assad, pero le salió mala jugada y claro, ahora a sus chicos no pueden dejarlos tirados, tienen que ofrecerles casa, comida, vivienda, ayudas y todo lo que haga falta para agradecerles los servicios prestados en Siria. Sí, no, el primer ministro sueco también lo dijo en su momento y lo conté en otro programa, ¿no? Que todos los que se han ido a combatir con ISIS, que vuelvan a casa, si tienen nacionalidad de Suecia, que bueno, que no hay problema, que vuelvan a casa, que no hay problema. En fin, bueno, para acabar el parte de hoy sí que voy a destacar algunos sucesos que a mí me parecen importantes. En Inglaterra, inmigrante iraní, que ya había sido expulsado por abusar sexualmente de una niña de 13 años, ha sido encarcelado por asesinar a su mujer con 50 puñaladas por haberse convertido al cristianismo. Y la gente se preguntará, bueno, este señor, por decirlo de alguna forma, este inmigrante iraní ya había sido expulsado de Inglaterra y vuelve y asesina a su mujer. Bueno, sí, porque yo no sé si la gente sabe que, bueno, esta gente comete un asesinato, comete lo que quiera cometer, se vuelve a ir a su país, se hace un pasaporte nuevo y vuelve al país con una identidad nueva, o sea, no pasa nada. También en Inglaterra, inmigrante argelino condenado a 6 años de cárcel por apuñalar a un hombre ciego que caminaba con su perro guía, y además a una chica que, bueno, intentó ayudarle, pues le apuñaló con 13 apuñaladas en la pierna. Solo le han caído 6 años de cárcel. O sea, tú apuñalas a un invidente que está con su perrito guía por la calle, apuñalas a esa chica con 13 puñaladas en las piernas porque intenta ayudarle y te caen 6 años. ¿Por qué? Porque eres un inmigrante. En Turín, joven marroquí apuñala y mata a un hombre de 33 años llamado Stefano Leo porque al tropezar por la calle le dio la impresión de que este era muy feliz. Alega, y digo textualmente, elegí a ese joven entre muchas personas que pasaban por aquí porque me parecía demasiado feliz y no soportaba su felicidad. Quería asesinar a un chico como yo, quitarle todas las promesas que tenía, los hijos, arrebatárselo todo, sus amigos, sus parientes. Pero ahora viene lo mejor, la justificación. Según el coronel que lleva la investigación, el asesino pasaba por un mal momento personal. No tenía trabajo, tampoco tenía dinero, ni siquiera tenía vivienda. Bueno, esto es, yo no sé cómo catalogarlo, Miguel, pero bueno, aquí termino. La gente ya que empiece a lucubrar, que empiece a pensar, pero esto es insostenible, es aberrante cómo justifican los asesinatos de esta gente y me da bastante asco. Pues todo esto, Noelia, con 9 millones. Cuando tengamos 150 millones, pues ya no lo podemos imaginar. Así que, Noelia, realmente terrible todas las informaciones que nos das, pero al mismo tiempo absolutamente necesarias para que la gente despierte. Y por suerte, Noelia, cada vez estás despertando más conciencias y más mentes. Así que nada más, como siempre, agradecerte tu trabajo y hasta la semana que viene, donde volveremos a hablar contigo. Noelia, un saludo. Un saludo para todos. Bueno, amigos, estamos aquí de nuevo. Sabéis que hemos sido muy críticos con la política de la Unión Europea y muy particularmente respecto a España, su política de el sector primario, la agricultura, la ganadería, la pesca, que han sido completamente devastadas, han sido completamente llevadas a la mínima expresión por parte de las políticas de la Unión Europea, lo que nos deja en una posición pues bastante preocupante, porque cualquier nación que quiera tener un mínimo de soberanía, por supuesto, una de las principales soberanías que se preocupa por tener es la alimentaria, y como continuemos de esta manera, pues muy pronto tendremos que importar toda la comida desde el extranjero, con las consecuencias que tiene eso. Para hablar de este terrible e importantísimo problema está con nosotros José Monteagut, que es miembro de la Junta de la Asociación Nacional del Sector Primario. Hola, José, ¿qué tal estás? Hola, bien. Vamos a ver qué solucionamos con este tema, porque hay mucho que hablar y poco tiempo. Eso es, José. Yo quería hablar, José, para que nuestra audiencia entienda de forma práctica el problema, pues quería centrarme, aunque podemos hablar de otros temas, en la campaña de cítricos, de naranjas, de clementinas de este año, en España, que ha sido un absoluto desastre. ¿Cómo puede entender la audiencia, cómo les podemos explicar el daño que ha hecho la Unión Europea en esta campaña a los cítricos españoles? Bueno, pues en primer lugar, buenas tardes, no lo había dicho antes. Y en segundo lugar, esta campaña, a pesar de lo que se ha dicho por ahí, de que ha habido otras muchas, esta campaña es la peor, sin ningún calificativo de sobra, la peor que hemos tenido en la citricultura. Porque aquí se han conjugado varias cosas, y entre ellas es que precisamente los acuerdos con los terceros países es lo que está dando la puntilla al sector citrícola en particular. Vamos a ver, esto hay que buscar un poco, rememorarse un poco con el tiempo para comprender efectivamente qué es lo que está pasando con la citricultura. Porque aquí el Ministerio, la Consejería, en fin, los ministros y tal, aquí van diciendo que es por falta de urbanización, es por falta de una reconversión varietal, es por falta de no haber unificado la oferta. Bueno, eso son pecata minuta. Realmente lo importante es que vosotros, con la actual situación de los acuerdos de la Unión Europea con terceros países, no podemos competir de ninguna de las maneras. Mira, en 1980 el paso de los cítricos de Marruecos por España ya fue una falta de dignidad del gobierno español tremenda. Ahí no hubo compensaciones ni se pusieron condiciones al paso, porque entonces estaba actuando y ya se estaba negociando con la entrada de España a la Unión Europea. Pero realmente el paso para mí importante, que nadie le hizo caso, fue en 1935 con la declaración de Barcelona de la zona de libre comercio euromediterránea. Aquí se dio un paso importante entre 43 países. 27 eran de la Unión Europea y 12 y 16 del norte de África. Este acuerdo, esta declaración de Barcelona, propiciada además para más bien el gobierno español, yo paso a lo que se dijo en su momento, que creo que era en 2008, yo paso a lo que se llama Unión para el Mediterráneo. Entre estos países de la zona norte de África, pues estaba Turquía, estaba también Marruecos, Argelia, Egipto, Túnez, en fin, países del tercer mundo. Para darle verdadero significado, esto dio paso a los acuerdos particulares en cada país. En 2010 entró en vigor un acuerdo agrícola con Egipto. En 2012 llegó el acuerdo con Marruecos, que precisamente hay una frase que yo requiero recordar, que es el jefe de gabinete del comisario de Agricultura, George Mosler, reconoció que la Comisión Europea no debería firmar nunca más acuerdos comerciales como el suscrito con Marruecos. O sea que incluso un europeo, alemán este señor, afirmaba claramente de que el acuerdo con Marruecos era un desastre. Después, en 2016, llega el acuerdo con Sudáfrica, mejor dicho, con los 6 países del África Meridional, entre ellos Sudáfrica. ¿Qué ocurre? Pues lo que han hecho estos países durante estos años ha sido hacer plantaciones, ir incorporando variedades. ¿Qué pasa? Que a medida que pasa el tiempo, pues van creciendo y tienen más tonelaje de exportación. Entonces, ha llegado un momento que desde hace 3 o 4 años, pues se nota claramente que lo que es el solapamiento de estos países con la fruta española, pues se nota. ¿Por qué se nota? Pues porque nosotros, por ejemplo, un hombre nos cuesta encima de un tractor 40 horas a la semana alrededor de 350, 400 euros, y por ejemplo un hombre en Egipto le costará pues 30 o 40 euros, la diferencia de abismal. Y aparte de eso, ellos no tengan volumen. O sea que lo que es estos países, el volumen que van a dar es sin limitación de tonelaje. Entonces, si esta mercancía llega a la Unión Europea, lo mismo que a nosotros, pues bueno, como tal está hoy distribuida las cadenas de distribución, las grandes superficies, que hace unos 15 o 20 años cada una tenía su operador o su comprador, pues ahora se han unificado, hay 5 o 6 compradores. Y entonces, pues es lógico, oye, España que ofrece a 80 céntimos y a mí Egipto me lo ofrece a 30, me voy a Egipto, normal y corriente. Vamos, esto da lugar a que esta campaña, ni siquiera las variedades protegidas, tuvieran un valor significativo, han bajado y mucho. Es decir, las únicas que se han salvado realmente son las variedades protegidas, que han tenido calibre, las otras tampoco han tenido valor. Totalmente. Es imposible, José, competir con estos países. Incluso a veces se quejan nuestros agricultores de que estos países no cumplen las normas o las mismas normas de higiene, medioambientales, de insecticidas que España, pero es que incluso, aunque lo hicieran, con esa mano de obra tan barata y con esas monedas tan devaluadas, incluso sería absolutamente imposible competir con ellos, lo que hace que, como dice usted muy bien, que el libre comercio y la globalización sean el contrabando legalizado que permite enriquecer a unos pocos en detrimento de la ruina del resto. Me parece una frase perfecta para calificarlo, José. Sí, además ocurre otra cosa, que es algo que salta a la vista. Es decir, cuando estás mirando el tonelaje de producción y el tonelaje de exportación, te das cuenta, por ejemplo, que aquí en España hemos perdido ya alrededor de 35.000 hectáreas de cultivo de cítricos. Esta cifra no me las invento yo. Esto es una cifra que da el Ministerio, publica el Ministerio, por medio de la encuesta de superficie y producción que regularmente todos los años produce. Y esa encuesta nos está también demostrando el aumento de nuestra encuesta. El aumento de las superficies de los países del norte de África va en aumento proporcionalmente en las toneladas que nosotros dejamos de enviar a los mercados. ¿Vale? Eso está más claro que el agua. Además, hay otra cuestión muy importante. Es decir, cuando se habla de que aquí hay un problema grave de falta de competitividad falta de competitividad leal entre los países donde crean, los países que van a llegar al mercado de la Unión Europea, nos encontramos claramente con que los ojos de la Unión Europea no miran igual a España que al resto de países. Eso es algo que está más claro que el agua, pero desde hace muchísimos años. Basta recordar que la entrada de España en la Unión Europea tuvo un periodo de 23 años para que se firmara el acuerdo y 11 más para que se llegara al momento de exportación aranceles cero. En cambio, por ejemplo, Grecia solicitó el ingreso en 1979 y 1981 se lo dieron, 2 años. Esto no es, vamos, esto demuestra claramente que a España siempre se la ha mirado con distintos ojos. Tenemos otro problema que marca, por ejemplo, el tema lo que es el transporte de las mercancías. Europa está mirando claramente al norte de África. Vamos a ver. Primero, el túnel de Gibraltar, que nadie nombra, es una de las cosas que ya ponía en la Unión del Mediterráneo para hacer con prioridad rutas marítimas y terrestres a estos países del norte de África. Las marítimas, pues sabemos por dónde van, pero las terrestres, el único sitio o el único lugar que pueden pasar es por el túnel de Gibraltar. Y el túnel de Gibraltar es un proyecto que ya data de 1980. ¿Qué es lo que busca la Unión Europea con esto? El paso de trenes regularmente y con un periodo, y esto lo pone en el mismo documento, una intermitencia de 20 minutos de tren a tren, y los productos del norte de Marruecos, mucho más baratos que los españoles, llegan a los países de la Unión Europea simplemente con unas 8 o 10 horas de retraso a los nuestros. Pues no es que no podemos competir, esto está a la vista, y encima lo niegan. Es decir, tienen la gran cara dura de negar que el gran problema que tenemos nosotros son los acuerdos con los terceros países. Esto lo niega, por ejemplo, Phil Hogan, comisario de la Agricultura de la Unión Europea, Juncker, presidente de la Comisión Europea, Ioannis Virgilis, portavoz de la Comisión Europea, y para más inri, un personaje que salió hace poco, Joan Onofre, cuando fue una delegación española a ver qué le explicaría el motivo por lo cual estaba la situación citrícola estaba, dijo que no había ningún dato que acreditase que las frutas de terceros países, o concretamente de Sudáfrica, perjudicaban a la española. Lo que no le preguntaron estos emisarios fue: ¿y usted dónde tiene los estudios que acrediten que efectivamente esto que usted está diciendo es verdad? No les presentó ningún estudio. Y se volvieron otra vez para acá. Hombre, por la madre de Dios, eso no se puede hacer con la Unión Europea. Esto bueno, que... y pues si llegamos... Dime. Sí, no, esto que... No, brevemente, comentas este túnel, claramente el famoso corredor mediterráneo que acaba, y no por casualidad, en Algeciras, pues todo indica que si no somos muy mal pensados, que el objetivo final y oculto es hacer un túnel bajo tierra, bajo el mar, para desde Algeciras a África, para fomentar el transporte de mercancías y de personas también de África hacia Europa, que si ahora ya va a más, imagínense si tienen una ruta terrestre directa, lo que puede ser eso, ¿no? Bueno, es que se suena que algo que siempre están negando, esto lo han negado continuamente tanto en la Unión Europea como aquí en España. Sí. Vamos a ver, ese túnel se proyectó en 1980, o sea que no es de ahora, el túnel no es de ahora. Sí. Se proyectó en 1980, lo lleva una empresa suiza. Fue un acuerdo entre el gobierno de Marruecos y el gobierno español. Se intentó hacer un puente por arriba, pero los movimientos sísmicos y los movimientos de aire que hay allí, bueno, el aire que hay allí, impidieron, vamos, que el proyecto siguiera adelante. Pero hay otra cosa que es para preguntarse. Algeciras tiene una población de más de 100.000 habitantes, no creo que llegue más de 100.000. No tiene agricultura. Es un nudo ferroviario, en fin, de donde llegan allí los buques del norte de África, de otro continente, para entrar en Europa. Los corredores proyectados por la Unión Europea en España, porque esos son proyectados por la Unión Europea, el corredor mediterráneo va a Algeciras, el corredor central va a Algeciras, el corredor cantábrico va a Algeciras, el corredor atlántico va a Algeciras. ¿Todos los corredores van a Algeciras? ¿Qué pasa en Algeciras? O sea, aquí es una demostración clara. Europa quiere los productos baratos, está desplazando lo que es el sector primario al norte de África, sin darse cuenta que está perdiendo la soberanía alimentaria. Y no es que está perdiendo la soberanía alimentaria, es que encima, con esta política agraria, está produciendo el efecto de arruinar o destruir sectores productivos de la propia zona, o sea, de la propia Unión Europea. Esto es importantísimo porque el Tratado de Unión entre España y otros países, me figuro que también, se habla de bienestar, se habla de riqueza, se habla de generar empleo. Nosotros no la vemos por ninguna parte. No la vemos absolutamente por ninguna parte. Incluso en este caso, cuando se habla de renegociar o de a ver si se eliminan estas cláusulas del tema de agrícolas de los acuerdos, bueno, pues parece que nosotros estemos pidiendo el oro y el moro. Y no estamos pidiendo nada más que justicia y nada más que competitividad leal en el mercado. Y o sea, mientras... Si yo fuera, fíjate lo que te voy a decir. Si yo me fuera a Egipto y trajera 30 o 40 personas de allí, y le dijera, oye, vamos a ver, vosotros qué cobráis aquí, 6 o 7 euros al día, muy bien, yo os firmo 7 euros al día, el vuestro jornal. Os llevo a mi país, España, trabajaréis en la agricultura, yo os pagaré la manutención y os pagaré el alojamiento. Y cobraréis 7 euros al día de trabajar. ¿Tú sabes lo que me dirían todas estas asociaciones de derechos humanos, las consellerías del gobierno y Europa, que soy un negrero, que soy un hijo de mala madre por permitir que unos personas que están trabajando tengan sueldos de esclavos? Mira, eso es lo que está haciendo Europa. Eso es lo que está haciendo Europa en el norte de África. Está comprando productos con sueldos de 7 u 8 euros, los trae aquí a Europa y los vende caros. Aquí ya entran parte los lobbies, los países poderosos con intereses, en fin, esto, perdona que diga, si uno llega a pensar realmente, esto es para dar, y lo digo de una forma muy clara, esto es para dar un golpe de Estado, joven. Si no, a nosotros nos arruinan. Y que me perdonen, que yo no estoy por ningún golpe del Estado. Pero este es el cabreo que llevan los agricultores, que no hay otra forma de definirlo. Hombre, Europa se ha convertido en una mafia completa. ¿Quién manda en el Parlamento Europeo? Los lobbies, los países poderosos, Holanda, Alemania. ¿Qué hacen el Parlamento Europeo? Pues siempre acuerdan, mira, siempre, casi siempre hay negativas a cualquier acuerdo de otras formas por esos países o por lobbies que presionan por detrás. ¿Vale? Si hay un Parlamento Europeo y todos somos países dentro de la Unión Europea, lo más lógico es decir, señores, primero somos nosotros que somos países de la Unión Europea, que tenemos sectores productivos que están pasándolo mal. Vamos a poner fronteras porque estos son capaces de abastecernos. Y después, si hace falta producto, abrimos las fronteras para abastecernos de terceros países. Lo cual significa que hay que terminar de una puñetera vez con la globalización, que lo único que sirve es para enriquecerse cuatro submultinacionales, cuatro empresas grandísimas, cuatro políticos, y resulta que los sectores, la mayoría de los sectores, se están empobreciendo. La diferencia entre riqueza y pobreza cada vez es más grande. Y mientras tanto, José, mientras la Unión Europea lleva a cabo estas políticas que están destruyendo nuestro sector primario, por otro lado, nos da la limosna, es la famosa PAC, la Política Agraria Común, que los defensores de la Unión Europea siempre están defendiendo como algo muy positivo, que ha hecho muchas inversiones en España, pero cuando lo analizas bien, realmente es eso, es la paguita, es la limosna de subsistencia que nos están dando mientras destruyen nuestra agricultura real, nuestro sector primario real, y cuando esté destruido del todo, la paguita, la limosna, nos la quitarán y nos quedaremos sin nada. ¿Estás de acuerdo con esto? Sí, pero voy a explicarlo claramente. Mira, la PAC. La PAC, posiblemente hay algún sector dentro del sector primario que posiblemente reciba a lo mejor un 20 o un 30% de beneficio de la PAC. A nosotros nos supone un 4 o un 5% máximo. Pero encima, todas las condiciones que fueran para acceder a la PAC, es que son tremendas, es que tenemos que pasar por el hilo o por el filtro que ellos quieren, en cuanto a situación de fitosanitarios, en cuanto a seguridad, en cuanto a la revisión de maquinaria, en cuanto al tratamiento de los huertos, que haya una higiene general, todas estas cosas que dice la Unión Europea, que no pide los otros países. Y encima resulta que tanto que están queriendo beneficiar la PAC a los agricultores, los que no llegan a 10 anegadas, y las anegadas han perdido la PAC. Estos hombres que no tienen derecho a vivir. Es un poco más, son una paga, sí, de la PAC. Es un poco más, son 12 anegadas. 12 anegadas, José, no 10, pero bueno, prácticamente es lo mismo. No, 10, perdona, son 10. Menos de 10 anegadas ya no cobras los más, ¿eh? Antes eran 2, pero han subido de 200 a 300 euros. 300 euros, sí, lo que te pagan, sí, llega a sobre las 9, 8, 9 o 10 anegadas. Es algo más, pero da igual. Sí que al principio eran 4 anegadas, luego 8 y ahora ha subido sobre las 12, pero bueno, no es un número redondo, pero bueno, tampoco discutamos esto, por eso. Esto lo que van a hacer al final es pues que se quedará la PAC pues para 4, pero además de detrás de, mira, cuando un sector vive de la subvención, ese sector ya no tiene futuro. Totalmente. La subvención, detrás de la subvención, de cualquier subvención, hay una corrupción. O sea, subvenciones es igual a significativo de corrupciones, porque cuando uno accede a subvenciones, como es en este caso las organizaciones agrarias, y hablan, critican mucho, protestan mucho, pero no pasan de un límite. ¿Por qué? Ellos reciben subvenciones de la administración. Claro. ¿Van a perder la fuente de sus ingresos? Lo mejor que podrían hacer las organizaciones agrarias es cortar el suministro de las subvenciones. ¿Cuál es la solución de todos estos problemas? Te lo voy a decir muy claramente. Primero, que aquí en España los sectores productivos, el sector primario y todas las organizaciones agrarias tuvieran el valor y la dignidad, porque también es cuestión de dignidad, de sentarse en una mesa y trazar unos puntos en común y una ruta a seguir. El sector primario no podemos cambiar normativas, por supuesto, pero podemos cambiar gobiernos. Y si cambiamos gobiernos, podemos cambiar normativas. En segundo lugar, hay otra forma, que el gobierno se ponga las pilas y que sepa que la forma de que la Unión Europea va actuando, al final se va a quedar sin competencia del Estado español. No el Estado español. Los que quieren construir la Unión Europea es un megaestado, centralizado total y absolutamente. Jolín, aquí cuando hablas de quitar las autonomías porque son una sangría, se levantan todos como diciendo que van a quitar las autonomías, por Dios, ¿tú qué estás hablando? Y sin embargo, lo que es la Unión Europea está descentralizado, o sea, está centralizando y está convirtiendo la Unión Europea en un megaestado donde ellos marcan las normas y los demás a obedecer. O sea, que cada normativa que sale, cada ley que sale, cada tipo de acción que se tiene que hacer, se tiene que consultar con la Unión Europea. Ahora, en este caso, no conozco realmente, sé que han hablado del tema de los ayuntamientos, que unas normativas que tenían los ayuntamientos como competencias propias, ahora tienen que consultarlo con la Unión Europea. Por el amor de Dios, ¿que la Unión Europea qué es? La Unión Europea no es infalible, también se equivoca. Lo que tenemos que defender es nuestro sector, defender nuestra nación. No podemos permitirnos de ninguna manera que las decisiones que vayan a ocurrir aquí en España se tomen en Bruselas, porque en Bruselas hay muchos lobbies, mucha presión, mucha mano oscura, y a la hora de la verdad, quien sale perjudicado es el más débil. Totalmente de acuerdo, José. Para terminar la entrevista, José, mucha gente dice que claro que sí, que tenéis razón, pero no se puede acabar con la globalización, no se puede revertir el libre comercio mundial y no se puede salir de ninguna manera de la Unión Europea. Eso son utopías imposibles de lograr. ¿Qué les contestarías a esa gente, brevemente? Yo le digo que la utopía en este caso no existe. La globalización, de la misma forma que llegó, podría irse. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que cuando uno va al gobierno o va a presentarse político en cualquier parte, siempre le debe algo a alguien. En este caso, si los gobiernos, el gobierno español u otros gobiernos, le deben algo, allí no van a poder terminar. Pero si se ponen de acuerdo, ¿qué está ocurriendo con Italia? Italia parece que quiere presionarla hasta el extremo de querer arruinarla para que no se salga con la suya. Porque Italia quiere terminar, quiere poner fronteras. Lo mismo que Francia. Pero Francia no dice nada, están callados. O sea que la globalización al final terminará por poner fronteras, porque cuando les toque lo que es, digamos, lo que está ocurriendo con la ciencia y cultura ocurra con la industria y otros sectores productivos de la Unión Europea, claro que pondrán fronteras. ¿Tú te imaginas que las fábricas de la Unión Europea se vayan al norte de África para producir coches que cuestan la mitad y pueden venderlos al precio de la Unión Europea? No, eso seguro que no. Sin sectores productivos. Claro, eso seguro que seguro que los alemanes no lo permiten eso. No, pero claro, pero alemanes las fábricas no lo permiten. Lo que pasa es que las fábricas mandan más, las multinacionales mandan más de lo que parece. Pero ¿por qué no se van al norte de África? Porque les faltan dos cosas que son muy importantes. Una es la cualificación de mano de obra y otra es la seguridad. Si tuvieran seguridad en el norte de África y cualificación, ya verías como Europa habría puesto ya fronteras proteccionistas y se habría terminado la globalización. Lo que pasa es que, claro, mientras más el mundo van cobrando y van ganando el dinero y los demás van arruinándose, pues así va toda la Unión Europea. Y en España también sí, digamos así. Perfecto. Pues bueno, José Monteagud, del ANSEPRIM, de la Asociación Nacional del Sector Primario, la verdad es que interesantísimo todo lo que nos ha contado y desde luego pues nos abre una ventana, una nueva visión del sector primario español y del papel desastroso que la Unión Europea está teniendo en nuestra política agraria, muy especialmente en la política del sector de los cítricos, que está sufriendo como nunca. Así que José Monteagud, muchísimas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias a vosotros. Campañas españolas en Europa. En el Principado de Cataluña, el descontento entre los campesinos por tener que alojar a su costa a los soldados iba en aumento. El clero local también lanzaba prédicas contra los soldados y los estamentos catalanes se encargaban de calentar más el ambiente con manifiestos en contra de los castellanos. El 7 de junio de 1640 se produce en Barcelona una revuelta que tendrá nefastas consecuencias. Según era costumbre, el día del Corpus Christi, los segadores iban a la ciudad de Barcelona para ofrecer sus servicios a los hacendados. Unos 300 marchan por las calles de la ciudad al grito de «¡Viva el rey de España y mueran los traidores! ¡Viva la fe, mueran los traidores y el mal gobierno!». Se dirigen al palacio del marqués de Santa Coloma, virrey de Cataluña, y continúan sus protestas. Los ánimos se calientan y los segadores intentan quemar el palacio. Se producen los primeros disturbios. El virrey consigue salir del palacio, pero es asesinado en la playa de la ciudad cuando intentaba huir por el mar. Otras 20 personas mueren en los disturbios. Este día se conoce como el Corpus de Sangre. Durante 3 días, los rebeldes, mezclados con campesinos, se adueñan de la ciudad. Su primer descontento también se vuelve contra el régimen señorial catalán, atacando a nobles y hacendados. En este primer momento, se les escapó de las manos a quienes habían atizado el fuego desde la sombra. Olivares aprovecha que el rey Felipe IV iba a celebrar las Cortes en Aragón para preparar un nutrido ejército y movilizarlos hacia la zona, nombrando como general en jefe y nuevo virrey a don Pedro Fajardo de Zúñiga y Requesens, marqués de los Vélez. Consciente de su incapacidad de reducir la revuelta, los gobernantes catalanes convocaron Cortes en Barcelona. El obispo de la Seu d'Urgell habló a favor de la paz, pero el canónigo de esta diócesis, Pau Clarís, este debe ser el alter ego de Puigdemont y de Torras, hizo un discurso antiespañol, defendiendo los fueros de Cataluña y alentando a la resistencia armada. Tal fue así que asumió el mando de la Diputación, mandó fortificar las ciudades, movilizar los somatens y, claro, como no, pidió ayuda a Francia. Richelieu se frotaba las manos, se declarará defensor de los catalanes y se compromete a enviar un ejército pagado por la Generalitat de Cataluña. Por lo que parece, a los traidores no les importa dar el dinero a los enemigos de España mientras se lo niegan a su propio país. La historia, como podemos ver, es cíclica. Igualmente, los rebeldes catalanes se comprometen a que no pactarán con el rey sin la aprobación francesa. El 7 de septiembre de 1640, los representantes de la Diputación de la Generalitat de Cataluña, Francesc de Tamarit y Francesc de Villaplana, firmaron en Ceret, en el Rosellón, un acuerdo con Richelieu, por el que Cataluña recibiría el apoyo militar de Francia y se separaba del reino español bajo la tutela francesa. En octubre se les permite a los franceses el libre uso de los puertos catalanes. El 10 de diciembre de 1640, los tercios derrotan a las milicias de la Generalitat reforzadas por soldados franceses en la batalla de Col de Bellegarde, cerca de Tortosa. Después se dirigen a Tarragona, donde estaba el general francés Bossot con 2.000 soldados franceses. Este, viendo que la gran mayoría de los habitantes de la ciudad eran pro-españoles, pactó la rendición y se le permitió salir de la ciudad con sus tropas. Tarragona, que no quiso combatir a sus hermanos españoles, mantuvo heroica resistencia contra los franceses en 1642 y 1644. Así las cosas, parecía que la sublevación catalana estaba a punto de terminar, pero hay que fastidiarse. Cada vez me resulta más familiar esta historia. Clarice decide dar otra vuelta de tuerca en lo que pretende ser un camino sin retorno, y el 16 de enero de 1641 proclama la República Catalana y la pone bajo la soberanía del rey de Francia. Aprovechando los acontecimientos de Cataluña y alentados por ingleses, holandeses y franceses, se produce el levantamiento y la secesión del reino de Portugal, encabezado por Don Juan, duque de Braganza, a la sazón cuñado del duque de Medina Sidonia por matrimonio del noble portugués con la hermana de don Gaspar, Alonso de Guzmán. No en vano, la tradición cuenta que fue doña Luisa de Guzmán, hermana del duque y prima del conde duque de Olivares, la que empujó a su marido a aceptar la corona portuguesa, a quien apremió diciéndole: más vale ser reina por un día que duquesa toda la vida. Muy patriota doña Luisa. El 1 de diciembre de 1640, los sublevados portugueses se dirigen al Palacio Real y tiran por la ventana al secretario Miguel de Vasconcelos, mientras encarcelan a la virreina Margarita de Saboya. Los sublevados eran dirigidos por la alta nobleza portuguesa, deseosa de aumentar su poder. Pronto pactan la ayuda de ingleses, a quienes les prometen Bombay, y de franceses, a los que les prometen Tánger. Los holandeses se harán con varias posesiones en Asia. Para intentar sofocar esta rebelión, Olivares manda al duque de Medina Sidonia que, como capitán general del mar Océano y de costas de Andalucía, movilice a varios ejércitos a lo largo de la frontera portuguesa. Este hace oídos sordos y no mueve las tropas, alegando falta de dineros y de hombres. Recordemos que el duque era cuñado del autonombrado rey de Portugal. Esto solo será el primer episodio de otra traición aún mayor. Mientras tanto, en Flandes, la presión francesa y holandesa no cede. El mariscal Merajeyne se dirige con su ejército hacia Charlemont, en el condado de Namur. Pone la plaza bajo asedio, pero las fuertes lluvias y la buena defensa organizada por uno de los mejores generales españoles, Felipe da Silva, hace fracasar el ataque francés, teniendo que levantar el sitio de esta importante plaza, confluencia de los ríos Mosa y Givet, y llave de las comunicaciones entre el condado de Hainaut y Luxemburgo. Ante este fracaso, los franceses se dirigen a Amiens y allí deciden ir a poner sitio a la ciudad de Arras, al tener conocimiento que parte de su guarnición había sido distribuida entre varias plazas cercanas. El 13 de junio de 1640 llega a Arras un ejército francés de 25.000 hombres y 9.000 jinetes, con 5 mariscales a su mando y numerosos nobles franceses con ganas de adquirir fama. La guarnición de Arras la componían 1.500 infantes y 400 jinetes, españoles, irlandeses y valones, al mando de Owen Roe O'Neill, a quien da Silva le había otorgado el mando hacía poco más de un mes. La población de la ciudad, en palabras de Richelieu, eran enemigos jurados de los franceses y más españoles que los castellanos. La situación de la ciudad era desesperada. el cardenal Infante logra reunir un ejército de 16.000 infantes y 6.000 jinetes y acude en socorro de la ciudad. Atendiendo a los consejos de Da Silva, el ejército español se dispone a bloquear el paso de los convoyes de suministro franceses, produciendo importantes daños a los sitiadores. Aprovechando la salida de tropas francesas para reforzar los convoyes de suministro, el cardenal Infante, en contra de la opinión de Da Silva, decide atacar por el sitio que creía más débil, la línea francesa, mientras se producirían ataques de diversión en varios puntos. El 2 de agosto se produce la ofensiva. Los ataques de diversión fueron desmantelados por la artillería francesa, no pudiendo abrir brechas entre el enemigo. La caballería española se empleó a fondo, pero la falta de planificación sobre la disposición de la artillería les privó de una mayor efectividad en sus ataques. Los franceses se reorganizan y entablan un feroz y violento combate cuerpo a cuerpo con los españoles. La superioridad numérica de los francos hace retroceder a las tropas del cardenal Infante, estas haciéndolo en buen orden. Las bajas españolas fueron de unos 1.500 hombres por 1.000 francesas. Hubo un alto número de muertes entre los oficiales, 400 entre ambos bandos. El 8 de agosto, O'Neill ordenó una salida contra los sitiadores que estaban peligrosamente cerca de las murallas. Como anécdota, en esta salida resultó herido el famoso dramaturgo y espadachín francés Cyrano de Bergerac. Los españoles fueron finalmente rechazados y volvieron a las murallas. Al día siguiente, detectaron varias minas a punto de ser detonadas bajo las murallas. O'Neill pactó una rendición honorable. Habían resistido durante casi 2 meses a un ejército francés de más de 34.000 hombres. Los soldados salieron de la ciudad con sus armas y sus banderas en formación, seguidos por numerosos civiles que no querían estar bajo dominio francés. Con la captura de Arras, los franceses tomaban el primer punto de la línea defensiva de Flandes, pasando a ser la línea defensiva francesa. Volviendo a suelo peninsular, con la entrada en Tarragona, el marqués de Vélez prosigue su marcha hacia Barcelona. Las tropas francesas de la zona inician su retirada hacia Francia. El 24 de diciembre de 1640 se produce en la ciudad una revuelta popular más intensa que la del Corpus, pero los patriotas catalanes la sofocan, ya que era en contra de ellos. Los realistas siguen su avance y toman Villafranca y San Sadurní. El 3 de enero, una delegación de la Generalitat se entrevista con Richelieu y este les aseguró su protección si fuesen una república como Génova. El 16 de enero, Pau Clarís presenta la propuesta francesa a la Diputación y es aceptada y proclama la república. Es increíble la manera de pensar de estos aprendices de brujo. Entre el 20 y el 26 de enero tiene lugar la toma de Martorell por las tropas realistas. Ante esta situación, Richelieu da otra vuelta de tuerca a su propuesta. Si reconocen al rey de Francia como soberano y le nombran conde de Barcelona, tendrán todo el apoyo del reino galo. El 23 de enero, la traición de la Diputación de la Generalitat se consuma. Cataluña, bueno, más bien la parte que no controlan los españoles de Cataluña, pasa a estar bajo soberanía francesa. Del 16 de enero al 23 de enero duró la República Catalana. Vaya una mierda de independencia. El 26 de enero, las tropas realistas se enfrentan a los sublevados en Montjuïc. Estos, reforzados por tropas francesas, logran rechazar el ataque, produciendo fuertes pérdidas a los asaltantes. Tras esto, las tropas españolas se retiran a Tarragona. Un mes más tarde, moría este genio que urdió toda la trama, el traidor de Pau Clarís. Cataluña se encontró siendo campo de batalla de la guerra entre Francia y España. E, irónicamente, los catalanes padecieron una situación bastante peor que la que intentaban evitar. Sufragar el pago de un ejército y además ceder parcialmente su administración a los franceses. Luis XIII nombró un virrey francés, como no podía ser de otra manera, y llenó la administración catalana de conocidos profranceses. El coste del ejército francés para Cataluña era cada vez mayor y mostrándose cada vez más como un ejército de ocupación. Mercaderes franceses comenzaron a competir con los locales, favorecidos aquellos por el gobierno francés que convirtió en Cataluña en un nuevo mercado para Francia. Todo esto, junto a la situación de guerra, la consecuente inflación, plagas y enfermedades, llevó a un descontento que iría a más en la población, consciente de que su situación había empeorado con Luis XIII con respecto a la que soportaban con Felipe IV. Parece que hoy en día algunos catalanes no han aprendido de su propia historia.